no me publiquen nunca más un libro, sáquenme de la lista, pero no hagan estas barbaridades. Esto es una vergüenza. Libro del Sosar, gracias por el libro. Es una vergüenza que hayan hecho este libro, muchachos. Bueno, y nos vamos con el olorcito, la respiración del bandoneón de Saluzzi. El perfume del bandoneón. Exacto. Nos vamos. ¿Eh? José Melancolía, digo, lo que estamos escuchando. Sí, sí, sí, sí. Nos vamos, volvemos mañana a partir de las 7 y hasta las 9 para compartir hoy más que nunca. En todo el país, Nacional, la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, 8 décimas, la humedad 88%, cielo nublado. El Ministerio de Trabajo intenta destrabar el conflicto con los aeronáuticos. Continúan las demoras y son 7 las cancelaciones en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery que afectan a vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral. El Ministerio de Trabajo de la Nación convocó a las 11 a una reunión a los gremios que componen la Federación Aeronáutica. Oficialmente, por los parlantes del Aeroparque Jorge Newbery se informa que las demoras y cancelaciones obedecen y obedecieron a las asambleas que realizaron trabajadores en el hall principal de este aeropuerto. Edgardo Llano, secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico, anticipó que de no haber una propuesta salarial en el día de hoy y caídas las paritarias en el mes de mayo, habrá paros en la actividad aerocomercial. De lucha hoy consistió en una asamblea informativa. Tenemos una reunión en el Ministerio de Trabajo para ver si han sacado posición en el tema salarial. Si no hay acuerdo en el tema salarial, obviamente el plan de lucha que hoy empezó con la asamblea se va a incrementar y a partir de mañana, buena tarde, terminaremos. ¿Qué hora va a ser la modalidad de pago? En términos salariales, que no se nos hace como trabajadores de segunda, el gobierno nos ofreció un 10% en dos veces, un 5 y un 5, cuando ningún gremio en este país firmó por menos de 21%. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La Secretaría de Comercio Interior prorrogó hasta diciembre el abono de Cablevisión en 123 pesos. Ese valor del servicio para la televisión paga vencía en septiembre del corriente año. Los considerandos de la norma, el área conducida por Guillermo Moreno estableció que el Estado Nacional tiene a su cargo la implementación de políticas públicas destinadas a satisfacer y cuidar a los consumidores. Los docentes de Chaco iniciarán un plan de lucha. Ante lo que consideraron faltas de respuestas por parte del gobierno provincial, los gremios docentes ATECH y CITECH Federación convocaron a un nuevo paro. El primero para los días martes y miércoles y el segundo gremio para las jornadas de miércoles y jueves. La modalidad será sin asistencia en los lugares de trabajo en el interior de la provincia del Chaco y en el área metropolitana con asistencia a los lugares de trabajo. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Deportes. Tendrá una nueva chance Ricardo Caruso Lombardi, así lo ha determinado la dirigencia de San Lorenzo luego de una reunión mantenida en el día de ayer con el entrenador. Después de la dura derrota en Avellaneda frente a Racing por 4-0, muchos decían que había sido el último partido de Caruso Lombardi. Lo cierto es que para echarlo tendrán que pagarle una suma millonaria. Por eso los dirigentes se reunieron con el técnico y le dijeron que tendrá una nueva chance. El próximo partido de San Lorenzo, recuerden ustedes, será el fin de semana ante Arsenal, el sábado a las 4:15 de la tarde. ¿Será el último de Caruso en San Lorenzo? El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 15 grados 8 décimas, la humedad 88%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que

Yo no sé si calificarla de gente exactamente. Si venís escuchando Mañana Más, lo conoces a él, pero hoy no me queda otra, lo tengo que saludar de entrada. Muy buenos días, Magallanes. Va, muy bien, la felicito ayer, ¿eh? Ajá. La vi en 678, qué bonita. Ay, soy bonita. No, pero así que, pero tiene que ser bonita. Realmente, qué bonita que salió ayer en la televisión pública. Es ese excelente equipo de Canal 7 que te maquillan de una forma increíble, que te peinan un poquito y bueno, uno sale así con lo muy que bien, tiene. Muy bien, reboque fino, uf, porcelanato. No todo, la felicito. Todo, todo. ¿Eh? Gracias, qué raro, ¿usted mira 678? No, estaba haciendo zapping de pasada, sí. Porque iba de Teis Sports para Canal 13, para ver a la Nata, y me tocó justo en el retroceso. Digo, ay, pero esa chica la conozco tan bonita. Pero en un momento pensé que era la Sole, pero después dije no. Ayer me decían, la hermana mayor de la Sole. No, che, tampoco me maten, ¿por qué la hermana mayor tan necesariamente? No, no, ah, no, no tiene no, que ser por... No. Magallanes, usted sabe que estuve leyendo el diario La Nación, con muchas cosas ayer, pero decía, sí, leo La Nación, leo todos los diarios, que creció el parque de jets privados en el país. Sí. Dice que de 46 jets privados, ahora hay 150. Sí, y uno es mío. No. Sí, sí. Porque esto nos obligan también a invertir en estas cosas, ¿no? ¿Qué hacemos con ¿cómo los nos obligan a invertir? Mire, este gobierno nos obliga a tantas bestialidades que tenemos que hacer. ¿De dónde gastamos la plata? ¿Dónde vamos? Si no puedo ir a Punta del Este. No puedo ir a Europa. Punta del Este. Valen, estoy leyendo la nota, entre 1.000.000 y 6.000.000 de dólares. 4.5 el mío. Hermoso. Sí, pero veo que la Argentina tiene esos colores encontrados, ¿no? Por un lado nos obligan a comprar aviones privados, crece el parque de aviones privados, sí. Y por el otro la falta de libertad. Eso es lo que yo no entiendo. No, ¿cómo porque la falta de libertad? Eso es lo que dice. Muy buenos días, Clara, ¿cómo le va, Clara Liz? ¿Qué porque tal? Buen día. Está de vacaciones. Perdóneme, indigné, de no, golpe por favor. Me metí sin querer. Está de vacaciones nuestra querida Ojitos de Miel, así que en este equipo extraño de Mañana Más le damos la bienvenida. Ustedes ya la conocen también a Clara Liz, esa voz hermosa, con un color también maravilloso de la radio pública. ¿Se indignó, Liz? No, sí, me quedé indignada, que no me gusta que use la palabra libertad. Magallanes me hace poner un poco nerviosa. Pero bueno, voy a hacer lo que pueda para acompañarlos amablemente, chicos. Sí, claro que nos va a acompañar. Y una de las contradicciones, este oxímoron de la oposición, podemos decir, Magallanes, es que la propia nota pregunta quiénes son los clientes. Y dice que son brokers internacionales, que son hombres de negocios de los Estados Unidos y de Rusia que vienen aquí en la Argentina a sus negocios. ¿No era que estábamos aislados? Sí, bueno, ayer justamente estaba, yo me encontraba fuera del país y estábamos hablando con otros periodistas profesionales. La falta de libertad, ¿no? ¿Cómo no podemos salir del país? Decíamos. ¿Cómo no pueden salir del país? Si salen todo el tiempo. Bueno, yo ayer justamente estaba afuera, pero hay como una sensación de opresión, de permanente enjaulamiento de la libertad y de las alas. Mire lo que nos lleva, ¿no? Lleva a este gobierno a hacer que Macri haga un impuestazo. No. ¿Se enteró? Sí, señor, ¿cómo no me voy a enterar? Vamos a estar hablando de ese tema. El presupuesto en la ciudad de Buenos Aires y de nuevo un impuesto. Se ve obligado, Cintia. Eso es lo que dicen Clarín en la Nación siempre, sí, que se ve obligado. Se ve obligado. Ahora, ¿por qué está tan obligado a endeudar la ciudad, por ejemplo, y a seguir poniendo un impuestazo? Ahora le vamos a preguntar seguramente, pero esto es lo que... Yo estoy asombrado con lo que veo que acaba y ahora, de entrar. Es como una cosa... Usted dijo libertad, impuestazo no, pero dijo libertad y él tiene todas las libertades y las prerrogativas acá en Radio Nacional. Muy buenos días, Hernán Brienza, y muy buenos días a la ensalada de fruta que se trajo. ¿Qué es eso? ¿Y usted? Bien. Muy bien, Hernán. Muy me alegro bien. Mucho. Muy bien. ¿Me quiere dar una vueltita en mi avión privado? Le agradezco, vengo del subte y le agradezco, estuvo muy lindo. Ah, bueno. Porque usted sabe, yo no viajo en avión privado. ¿No viaja? No viajo. ¿Se la pierde? No viajo, lo tengo prohibido por la religión. Prohibido subte, colectivo, tren, auto a lo sumo. ¿Todo bien, Brienza? Todo bien, por supuesto. ¿Preparado? ¿Cómo no va a estar bien alguien que viaja en subte, que sea mucha, que se mima, que se frota, que... Bueno, empieza a derrapar. Con todos los demás viajantes de subte en una comunidad en la cual la fraternidad... Underground. En la cual la fraternidad hace maravillas. Atento al que tenía que viajar hoy, no en subte como el pobre Hernán Brienza, ni en colectivo como la pobre señora Clara Liz, ni en jet privado como el rico de Magallanes. Hay demoras en Aeroparque y en Ezeiza. Los pilotos estaban haciendo una asamblea que terminó con algunos forcejeos. Después nos vamos a comunicar seguramente con nuestro compañero que está allí con la radio pública. Hoy es un día trascendente. finalmente Martín Sabatella asumirá el frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Quiénes lo impugnaron? Para que lo sepamos, lo impugnó Laura Alonso, aquella mujer que estaba al frente de Poder Ciudadano. Esta mujer que en su momento, cuando envió cartas a todos los intendentes del conurbano bonaerense, invitándolos a que llevaran adelante las políticas que establecía Poder Ciudadano, políticas anticorrupción, Martín Sabatella fue el único que le dijo que sí y que aceptó esa posibilidad. Ahora Laura Alonso ya no está tan de acuerdo con aquella premiación que le había dado en su momento a Sabatella. Y el Grupo Clarín tampoco. El Grupo Clarín lo premió a Martín Sabatella por su honestidad, por su transparencia, por estas políticas anticorrupción de las que hablábamos, pero, claro, ahora están en contra. Recordemos que, como dijo el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no es que el Grupo Clarín esté defendiendo aquí la libertad de expresión, sino que lo que está defendiendo es su patrimonio, son sus bienes. Y cualquier nombramiento al frente del AFCA que haga, que amenace, como lo dicen ellos, con hacer cumplir la ley, les resulta contraproducente, de manera que no la van a apoyar. Parece mentira, pero todavía algunos nos preguntan, ¿para qué queremos que se cumpla la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? ¿Para qué queremos multiplicar las voces? ¿Para qué queremos esta pluralidad? Y las respuestas son variadas, y vos lo sabés, pero una de ellas es que queremos desnudar las mentiras. No queremos que nos mientan más. Como esa supuesta asepsia que nos quisieron hacer ver en este estudiante de Harvard, de Juan Ignacio Maquieira, que en realidad representa un sector de la oposición, un empleado del PRO. Parecía un estudiante, claro que sí, y tiene derecho a preguntar lo que quiera. De hecho, lo hizo. Pero fue el que negoció con los docentes en 2010 el cierre de grados, acá, en las escuelas públicas porteñas. Fue el que montó la carpa verde durante la crisis con el campo. Acá tengo el volante que estuvieron repartiendo en la puerta de la universidad antes de que llegara Cristina. Speak out for Argentina, eso es lo que dice. Dice que la presidenta rechaza dar conferencias, que ataca a los medios opositores, que demoniza a la oposición, que no permite el acceso a la información pública. Tómate un momento para preguntarle a ella, dice este folleto, lo que la gente de Argentina está imposibilitada de preguntar. Esa es la construcción de sentido que hicieron. Y también repartieron las tarjetas rojas para sacarle la tarjeta roja a Cristina. Y no eran personas independientes, sino que eran de la American Task Force. Lo comentamos aquí en Mañana Más. Una fuerza especial contra la Argentina, que está integrada por estadounidenses, que en realidad son acreedores de fondos buitres, que son los que se negaron a la reestructuración de la deuda. Y también es mentira que los caceroleros de Nueva York fueran independientes, los lideraba Tomás Pérez Alati. ¿Te acordás que lo comentamos? Es el hijo de Jorge Pérez Alati, integrante de este bufete de abogados, Pérez Alati, Grondona, Martínez de Hoz Hijo. ¿Te suenan esos apellidos? Representan empresas que litigan contra la Argentina permanentemente. Son los mismos sectores de siempre. Es esa derecha neoliberal que permanentemente lo que quiere es ver tirada a la Argentina, no nos quiere ver crecer. Por eso queremos que se aplique la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para que dejen de decirnos de los medios de comunicación quiénes somos, para que podamos decirnos nosotros, no los representantes de esos medios de comunicación que son integrantes del establishment, sino de los medios de comunicación que representan los intereses de las mayorías, que representan los intereses del pueblo. Nosotros queremos decirnos, nosotros queremos descubrir las mentiras, nosotros queremos contar lo que pasa en el partido de Malvinas Argentinas cuando el resto de los medios de comunicación lo están silenciando. Nosotros queremos que sepas que en Bahía Blanca van a investigar a quienes durante mucho tiempo fueron conniventes, tuvieron una participación directa en la última dictadura militar, aunque desde Clarín y La Nación los quieran proteger, los quieran cuidar. Nosotros queremos denunciar eso, nosotros queremos descubrir las mentiras, aun cuando esas mentiras parezcan verdad. We'll be right back.

Bueno, ya tenemos todo listo, ¿eh? Para que marques ahora mismo nuestra línea 4999-8700. Atención, si llamás desde tu provincia, podés hacerlo con un costo de llamada local a través del 0810-222-0870. Esa es nuestra línea nacional. Y en el Facebook ya está ardiendo, ya están escribiendo, sí, pero sí, para sí. El que nunca se metió. En el Facebook se tienen que hacer amigos de Mañana Más. Nos buscan ahí con el logo de la radio y ahí mismo en nuestro muro pueden dejar su mensaje que ya los estamos revisando. Muy bien, listas entonces las líneas de comunicación. Ahora vamos a hablar de un tema que durante el fin de semana ocupó varios diarios de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, tengo un título del diario Clarín del domingo que dice: ofensiva de católicos y evangélicos contra la ley del aborto no punible. Están hablando de esta ley del aborto no punible en casos de violación que surgió de la legislatura porteña en una votación muy ajustada, 30 votos a favor y 29 en contra, siguiendo los lineamientos del fallo de la Corte Suprema, en realidad, pero mejorando lo que había pasado en esta materia a partir de la resolución que habían dejado desde el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos comunicados con Laura García Tuñón, legisladora porteña Buenos Aires para Todos. Muy buenos días, Laura. Cintia Taviani y el equipo de Mañana. ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien, con cierta preocupación porque, como dice Clarín, la ofensiva de estos grupos católicos, de ONGs, hacia la ley que surgió de allí de la legislatura, hace temer un veto por parte de Mauricio Macri. Sí, es lo que están intentando plantear estos grupos, inclusive, bueno, el fin de semana, por lo menos en mi Twitter y en mensajes que han llegado a cada uno de los que votamos, diciendo, ¿no?, desde asesinos hasta cualquier otro tipo de cosas, apuntan básicamente a que Mauricio Macri vete, como viene haciendo con un montón de otras leyes, total o parcialmente, esta ley que tanto nos costó, pero que marcó un hito en estos últimos tiempos. Por un lado, un hito en que toda la oposición habíamos consensuado un proyecto, que lo habíamos trabajado en comisiones, en reuniones separadas, y que habíamos inclusive intentado que el PRO se acercara a esta posición, no tuvimos éxito, pero que confirmamos votando el jueves pasado en esta maratónica sesión de la legislatura. Algo, Laura, que realmente parecía casi imposible. De hecho, recuerdo que hemos entrevistado a otros legisladores y creían que esto no iba a poder surgir. Para el que no esté informado o no haya leído, ¿qué diferencias tiene esta ley, que por ahora sigue en vigencia, con respecto a la resolución que se había sacado desde el Ministerio de Salud de aquí de la Ciudad de Buenos Aires? Por un lado, este proyecto, esta ley, digamos, que votamos el jueves, se ajusta a lo que marcó la Corte Suprema en marzo en su fallo, que lo que hizo fue reglamentar el aborto no punible. Las diferencias con la resolución que sacó el Ministerio de Salud de la ciudad tiene que ver, por un lado, en que nosotros no fijamos, en este proyecto no se fija un tope máximo para poder acceder a este aborto no punible, que la resolución hablaba de 12 semanas, la resolución del Ministerio, y tanto el fallo de la Corte como el mismo Código Penal, que tiene más de 80 años, no lo fijaban, porque muchas veces tarda mucho, primero, una mujer en darse cuenta que está embarazada, sobre todo después de una situación tan traumática como es haber violación. Entonces, muchas veces se tarda en saber, en conseguir un médico, en ver. Entonces, esta limitación de las 12 semanas es, para nosotros es un problema, porque a veces es 12 semanas y un poquitito más lo que una mujer necesita, lo cual no queremos que haya que tener limitaciones, y muchísimo menos cuando se habla de menores de 18 años, porque también muchas de las veces es la primera vez, o sea, casi recién empiezan con su menstruación y demás, entonces las chicas ni saben que han quedado embarazadas. El otro tema importante habla, hay un protocolo, en el protocolo habla de una declaración jurada y la resolución del ministerio obligaba a que las mujeres dijeran en esta declaración jurada, que nosotros también ponemos la declaración que dice que el embarazo que están cursando es fruto de una violación, y el protocolo que había hecho el ministro Lemus hablaba de que tenían que decir cuándo había sido la violación, quién la había hecho, cosas que tienen que ver con la justicia y no con la salud. Otro de los tiene que ver con las niñas y jóvenes menores de 18 años, en donde nosotros planteamos que ante su palabra hasta los 14 años no necesitan la autorización escrita de ningún representante legal ni ningún adulto que sí o sí de que sea el adulto, ¿no?, el que firme que tiene que hacer ese procedimiento. Y básicamente es, primero, por un lado, la ley 114 y la ley de salud sexual y reproductiva le reconoce a las niñas la vida sexual y reproductiva desde los 14 años, con lo cual nosotros estamos emparentando esto. Y por el otro lado, las violaciones de las niñas que han sido violadas, en su mayoría se producen en el seno familiar, con lo cual la estamos victimizando dos veces, diciéndole que algún adulto de su propia casa la acompañe y la autoriza a... Laura, estamos perdiendo un poco la comunicación. Sí. La cuestión es que hay un retroceso muy claro. Tal cual, la resolución. Pero bueno, la ley está vino a subsanar esto y esperamos que la verdad que no lo vete, que estamos, bueno, por lo menos diciéndolo en público, en todos los medios, para que no utilice el poder de veto como ha hecho con otras leyes. Muchísimas gracias, Laura, por este contacto con la radio pública. No, gracias a ustedes. Ahí la escuchabas a Laura García Tuñón, entonces, esperando que Mauricio Macri no vete esta ley que salió por 30 votos a favor. Hay un mail, noalvetodemacri@gmail.com, para mandar las adhesiones. Realmente es importante que no se vete esta ley y que podamos tener derechos sin restricciones todas las mujeres. 32 minutos de las 9 de la mañana, mil disculpas, se vienen las noticias en la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 8 décimas, la humedad 83%, cielo algo nublado. Julio De Vido afirmó que las represas Kirchner y Zepernik serán el proyecto más importante del hemisferio sur. Lo hizo al encabezar la presentación de la convocatoria para participar de la licitación de la construcción de las hidroeléctricas que se realizó en Moscú. El ministro de Planificación Federal indicó que están cerrando en Rusia el itinerario internacional que comenzó en Brasil y prosiguió en China. La compra de dólares es la vía fundamental de fuga de capitales de la Argentina. Así lo aseguró el economista Ricardo Aronskid al señalar que desde la reforma de Martínez de Hoz, la moneda estadounidense sirve para ello. La compra de dólares es la vía fundamental de fuga de capitales de la Argentina. Esto quiere decir, uno no puede sacar capitales en pesos, necesita claramente traducirlo en una moneda internacional. Para eso sirvió el dólar desde la reforma de Martínez de Hoz hasta acá, para fugar capitales de la Argentina. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 17 grados 8 décimas, la humedad 83%, cielo algo nublado. Argentina está informada. Por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. La información es actualidad. Mañana más. Sí. Sí. Sí, claro, 34 minutos. Despierte, sí. Despierte. Mira, mira, mira cómo se le grabó la voz de pronto. ¿Cómo anda, Otaviano? ¿Qué dice? Mira, muy buen día, Lucho. Sí, llegué medio tarde, viste. Problemas de entre el sueño y el tránsito, digamos. Dos cosas absolutamente inevitables como para llegar tarde. ¿Qué mira usted con esa cara? No, los miro porque ayer los vi también en televisión. Ah, qué bien que dan a cámara, ¿eh? El armar la Sole. Sí, sí. No los escuché lo que dijeron realmente, pero... ¿Cómo no nos escuchan? No, sí. Porque, ay, Otaviano debe estar hablando. Pero qué lindo, ¿sabes que lo puse en mute? Cuando estaba... No, ¿cómo me puso en mute? Lo único que le interesa es otra vez, la forma, no, sino el fondo. Bien. Pero digo, mire, mire, te debe estar diciendo algo interesante y con énfasis. Sí. No, porque... Se le veía la cara enfática, digamos. Se le veía la cara enfática. ¿Qué dice, Brisa? ¿Cómo anda usted? Bien, como siempre. Me parece muy bien, mire qué suerte que contento. Tiene. Interesante tener estabilidad en este momento, digamos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque encuentro que hay mucha inestabilidad, digamos, y eso es muy importante. Para mantenerse estable frente a un mundo inestable es una virtud, digamos, a esta altura del partido. ¡Uy! Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre en este instante, así que... Sí, está bien, me parece contento. Muy bien. ¡Uy! Bueno, ya te parece que bueno, grite, ¿qué me estás diciendo? ¿Why do you not alone? Privat consultants to publish inflation data. No, en inglés, Mr. President. Y acaba de arrancar el caballo usted hablando en inglés. Abrí el programa contando el folleto, Lucho, que andaban repartiendo ahí en Jardín. Me lo arrancó de la mano y está como loco. ¡Why! ¡Ah, ya! Are the people of Argentina prohibited from purchasing dollar? For they own saving. ¿Pero qué viene de Polonia? ¿Cómo habla inglés usted? No se pero entiende esto, qué dice. No esto es lo que sabemos todos... que está diciendo. How many dollars did a FIP? ¿Puede traducir? Autorice you to spend daily on the strip, Mr. President. Bien, Hubo operación, dice ahí, dando vuelta. ¿Y cuál es el problema? Que haya una cosa así. ¿Que haya una operación? Sí, nadie se la esperaba en Harvard una operación de esta naturaleza. No, solamente hay que decir que es una operación, ¿no? Me parece claro, que por es supuesto. Pero estaba pensando yo una cosa, ayer me di cuenta, por eso me dormí tarde. Bueno, se durmió tarde por eso. Pensando, me dormí sí, pensando. Digo, el gobierno no sabía que iba a pasar algo así. Y hay que preguntarle al gobierno. Sí, sabía, ya averigüé un poco. ¿Saben qué pasó? Pero les cuento así, sintéticamente. La presidencia decide ir a Harvard. Sabemos lo que es Harvard. La presidencia también sabe lo que es Harvard, porque tiene desde 1836 existencia, por lo menos. Llegan a ese momento, hay un periodista que se da cuenta de lo que estaba pasando afuera. Se da cuenta de que la mano como venía. La prensa lo dice, sí, al aire. Por eso, lo dice. Cuando da el discurso, ya la presidenta estaba alertada sobre la situación, estaba tratando de responder de alguna manera a la situación que le habían contado que se estaba ocurriendo ya en la puerta. Hay gente de... Porque Maquiera, por ejemplo, se devela y se delata muy... mucho antes de la conferencia. Ayer lo contó muy bien Luciano, claro, el compañero de la agencia de la agencia Telam, que también tenían claro esa situación. Ahora, lo mismo entraron. Lo mismo entró, lo mismo dio el discurso, lo mismo aceptó las preguntas, lo mismo habló 2 horas y media, etcétera, etcétera, digamos. Y yo encuentro una cosa que me parece interesante en este punto, que es, pareciera ser que hoy la política, el lugar donde la política encuentra sentido... es justamente en esa confrontación con esos sectores, digamos, porque no hay otros sectores para confrontar. Quiero decir, ¿qué otra representación política hay en este momento en la Argentina que pueda generar una tensión política que genera algún sentido político, como el que se ha encontrado en estos últimos 15 días alrededor de la política, justamente con estos últimos 10 días en esta confrontación con estos sectores políticos? Entonces, quiero decir, acá hay una parte también que... obviamente lo de Maquiavelo, todo eso que damos cuenta nosotros en el programa y que estamos hablando, obviamente que existe, pero también existe lo otro. Existe un gobierno que aprovecha en el buen sentido de la palabra, digamos, utiliza lo que ocurre o lo que está por ocurrir para poder establecer, digamos, formas o estilos de lo que quiere transmitir como gobierno un gobierno. Y eso me parece que fue lo que ocurrió de alguna manera en la semana pasada, porque si no... ¿cómo poder explicar que 3 o 4 pendejos, con todo respeto lo digo, desestabilicen la política de un país? Eso sería un absurdo, pensarlo desde ese lugar. Lo que sí es pensarlo, lo que es un poco más serio, es pensar que esos 2 o 3 tipos lo que hacen es representar un combo de intereses que hoy están manifestados claramente alrededor de los campus de las universidades norteamericanas o de Harvard. Eso es lo que yo creo, que también la política encontró un fondo. Encontró, porque viste, está discutiendo con Maquiera, yo la verdad creo que es rascar el fondo de la olla. La verdad es eso. Me parece una No, el kirchnerismo tiene 8 años de historia, tiene 8 años de transformación. Es como una estupidez someter a un nene que está estudiando, viejo, que está en una instancia universitaria, digamos, someter el kirchnerismo y un proceso político de este valor y de esta importancia al juicio de una, vamos a decir, de un cerebro tan precario en la articulación de una crítica política. Entonces yo creo que obviamente lo que ocurre ahí es lo que siempre viene ocurriendo con la política que ejerce el kirchnerismo, que es aprovechar ese movimiento. Es algo así como lo que hace el Aikido, ¿viste? Se aprovecha ese movimiento para poder establecer una forma de decir la política. Ahora también hay que decir lo otro, que es lo que pasa después de que eso pasó. Una cosa es lo que pasa en Harvard y una cosa es agarrar los diarios de este fin de semana o agarrar los diarios del viernes hasta hoy. Están prendidos fuego los tipos. Ayer Clarín a mí, yo le decía a Cintia a la noche, se me prendió fuego en la mano al mediodía. Sí, es terrible. Era una cosa impresionante, ¿me entendés? Era realmente impresionante que vos decís, pucha, se perdió como la racionalidad más elemental alrededor de lo que uno piensa que puede pasar en la política de un país. Recién cuando uno prende la radio, ya ve un estado como de, digamos, de pérdida de ciertos ejes racionales sobre los cuales se puede dialogar, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que yo sentí algo parecido a lo de los All Blacks, ¿viste? Con los Pumas. Que los Pumas van con mucho ánimo, mucha fuerza, mucho público, mucho abrazo, hay mucha alma dando vuelta. Pero viene un grupo de profesionales bien entrenados y te pasa por arriba y te deja la cara morada. Y es la sensación que yo tengo frente a la escena política permanente que trabajamos nosotros desde los medios de comunicación y que propone la política. O sea, nosotros quedamos pasados por encima con el pura alma que podemos tener alrededor de la defensa de ciertas verdades o de lo consideramos ciertas verdades, pero pasan por encima, como si no existiéramos, esta andanada, digamos, de operaciones y de mentiras alrededor de lo que nosotros consideramos la verdad. Entonces, la verdad es que la situación es medio pinchada, ¿viste? Medio... Como que yo dije, ¿dónde me paro, no? Pero todo puede cambiar, no sé, no te va a gustar. Los uruguayos lo dicen mejor que yo, me parece. Buen día. Mañana va a ser un gran día, te lo digo yo. Nos vamos a mirar las caras entre todos. El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur. Ya no van a sangrar las manos de esos pocos. Ya no hay dolor. Ya no duele y no va a doler. Si todo lo que te lastima el tiempo lo hace durar. Hasta que seas consciente que no te hace daño. Si yo no se lo digo a nadie, pero me di cuenta que pudo ser peor, que no fue para tanto. Canción, la de No te va a gustar. ¿Por qué no hablamos durante todos estos días de lo maravilloso que estuvieron las exposiciones de muchos de los presidentes en Naciones Unidas, entre otros lo de Cristina, lo que pasó en Georgetown, lo que dijo durante 2 horas y medias en Harvard? Porque no es que habló 15 minutos, no fue a recibir solamente las preguntas de 3 estudiantes o de 10 estudiantes. Estuvo hablando 2 horas y media en Harvard y eso es mucho más interesante que el resto, ¿no? Pero, Luciano, ¿qué hubo? ¿Por qué las Organizaciones Unidas? ¿Por qué lo nombra? Las Naciones Unidas. Estuvo la presidenta ahí en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hay una vez al año que se juntan todos los países. ¿De verdad? Sí, claro. ¿Cuándo fue? Bueno, óigame, justamente, Luciano Galende, si la intencionalidad hubiera sido hablar de eso, el diario La Nación hubiera puesto un editorial de ayer titulado Condenados a la soberbia y al aislamiento, porque toma la conferencia de Harvard con este grupo menor representante del establishment o futuros representantes del establishment, diciendo que la presidenta nos hizo pasar vergüenza, se ha tomado esta parte por el todo y el aislamiento no es tal si viajáramos a la presentación de la presidenta ante Naciones Unidas, porque después de decir estas tres cosas, estos ejes centrales que marcábamos ayer en el programa en 6, 7 y 8 con respecto a la soberanía política y económica de la Argentina frente al Fondo Monetario Internacional, con respecto a la soberanía de Malvinas, la búsqueda de diálogo permanente y con respecto también a la búsqueda de justicia en el caso AMIA, la presidenta fue aplaudida. Sí, claro. Fue aplaudida y luego de ser aplaudida la esperaron mandatarios de distintas partes del mundo para felicitarla, con lo cual no podrían haber titulado Condenados a la soberbia y al aislamiento, que es la construcción de sentido que pretenden para aislarnos verdaderamente. Pero ¿sabes qué? Te quiero dar una noticia. Dígame. Porque a lo mejor te... Nunca, Nación, nunca, Clarín... van a contar la verdad de lo que pasó en relación a este gobierno. Nunca, Cintia. No, convencete claro. Vos, convenzamos a todos que eso es no así. No se enoje, Valen. Son tipos que... Claro, no, pero es así, viejo. Digo, porque si no estamos hablando todo el tiempo de lo que no están haciendo. No lo van a hacer. Y no tiene, eso no da cuenta de la verdad. La verdad es que la verdad está en otro lado. Está en la colectora de esta cosa, ¿viste? Porque la autopista está funcionando con estas estupideces, con chicanas, con buscapiés, con operetas de cuarta, etcétera, etcétera. Y la verdad ocurre por otro carril, va por otro lugar. Las transformaciones en este país están en otro lugar. No van a ser nunca bien escuchadas, ni en La Nación, ni en Clarín, ni en Harvard, obvio. Pero hay algo que es preocupante, Luciano, ver, y escucho. Creo que yo comparto tu idea de que las transformaciones del país siempre van por afuera de los medios de comunicación, sí, hegemónicos. Pero hay algo que es preocupante y no quiero caer en el prejuicio ni englobar, porque la verdad es que la mayoría de los estudiantes de Harvard tiene preguntas para hacerle a la presidenta, sí, claro, muchísimo más importantes, sí, claro, y muchísimo, supuesto, más interesantes. Y cualquiera de nosotros, incluso aquellos que estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas con el gobierno nacional, podríamos hacerle preguntas muchísimo más interesantes, incluso cuestionando algunas situaciones, sí, claro, por supuesto, del gobierno nacional. El problema ahí, me parece, que es las preguntas puestas. Sí, sí. Porque son preguntas de una soncera intelectual que es muy difícil superar. Y lo que me pregunto a mí, lo que me pregunto ahí es si esa casta intelectual que va a Harvard, esos muchachitos que estuvieron ahí, no tuvieron ni siquiera la posibilidad de superar esas propias preguntas. Y además esos muchachos son hijos, obviamente, de sectores dirigentes y dominantes, sí, en la, claro, Argentina. Sí, sí. Y esos muchachos van a ser sectores dirigentes dentro de muy poco tiempo, 10 años, 15 sí, años. Y lo que a mí me parece que hay que preguntarse es qué pasa con los sectores dominantes, qué pasa con las clases dominantes y las clases dirigentes en la Argentina, que en vez de generar intelectuales o en vez de generar dirigentes con solidez intelectual, con solidez académica, con solidez incluso en términos de proyecto de capitalismo industrial o desarrollistas, generan este tipo de repetidores de preguntas escritas a mano por otros. Eso es lo que a mí más me preocupa. Pero eso pasa en Harvard, Brienza. En todo el resto del mundo universitario de este país hay cosas mucho más maravillosas para contar que la estupidez de la que ocurre en Harvard. De eso estoy hablando porque... ¿Viste la noción de relato que hay sobre el kirchnerismo? Que toda la, digamos, la derecha dice que el kirchnerismo es mentira, que es todo un cuento, sí, que es un relato. Sí. Como dice usted, Magal. No me haga reír porque... Perdóneme. Y el relato es del otro lado, viejo. El relato es el que hace Clarín, y que del cual estamos todos prendidos, dando vuelta alrededor de... Mirá lo que dijo, mirá lo que dijo, y sí, que diga lo que diga. Si yo tengo un montón de cosas para contar de lo que está pasando, mucho más allá de lo que pasa por el diario Clarín. Eso es lo que yo estoy viendo como una ofuscación de la política argentina en este momento. O sea, es solamente responder a la agenda que propone Clarín para estar desandando. Y te van a pasar encima, porque bueno, son los All Black, ¿viste? Es que tienen una yo no creo que nos dejen con la cara morada, pero tienen una potencia comunicacional y legal de más de 240 licencias. Por eso. Y por eso esa potencia, de alguna manera... por lo menos de dos formas. Una es desnudando y desandando ese camino de construcción, y la otra potenciando y empoderando a los distintos sectores de la sociedad para que tengan sus propios medios de comunicación y entonces sirvan como antídoto de este gran poderío que durante décadas se instaló en la Argentina con la connivencia política. Claro. Hegemonía es lo que hace la señora de Ottaviano, que mide 1,60 m, pesa 50 kilos y ocupa el 70% del escritorio, y yo que peso 120 y pico de kilos Tengo que estar todo acurrucado en un rincón porque ella no corre su diario de mi lugar. Otra vez la forma, sino el fondo. Vuelvo a insistir sobre algo, porque esa clase de dirigentes genera pensamientos para los sectores dirigentes. Sí. Y esos sectores dirigentes son los que vienen después a gobernar el país, que lo hacen mediante la tecnocracia, o lo hacen mediante los procesos neoliberales, o lo hacen mediante dictaduras. Y yo creo que eso es lo que de alguna manera ocupa el Estado en los altos funcionarios. Y creo que hay que, si tiene un desafío el kirchnerismo de acá, o el Movimiento Nacional y Popular de acá a un par de años, es generar sus propios cuadros técnicos, propios cuadros políticos, y además crear su propia burguesía industrial, que hasta ahora no la está. Por supuesto, de esos son los verdaderos debates, y de eso hay que hablar. De cuáles son las dificultades en ese proceso, digamos. No, ¿viste que salió Cavallo a hablar? Yo cuando lo veo a Cavallo pegado en La Nación, digo, puta, evidentemente estos tipos quieren llevar el reloj para atrás, no cabe ninguna duda, ¿no? En La Nación, y hoy tenías también una nota de Maquigra, que fíjate de qué manera sirve para que se aclaren algunas cosas. Firma, el autor es alumno argentino de Harvard y ex funcionario de PRO. Por lo menos lo empieza a reconocer. Solo para tomar impulso y llegar más alto. Ya no duele. Ay, Hernán Mundo, querido, ¿cómo anda usted? ¿Qué dice? Buen día. Luciano, muy buenos días, aquí estamos, buen comienzo de semana para todos, trabajando con el móvil de la radio pública aquí en el hall del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. No fue el mejor comienzo de semana para la gente que ha tenido que volar, sobre todo a primera hora de la mañana, hacia distintos puntos del país, por una medida. A ver, vamos a hacer la interpretación de acuerdo a quién lo pronuncia, o sea, desde los gremios aeronáuticos. Y esto se plantea como un lockout patronal por parte de Aerolíneas Argentinas y Australes. Dicen desde los gremios que fue la empresa la que desafectó y generó 7 cancelaciones y aproximadamente unos 15 vuelos demorados. Todavía continúan las demoras, más allá de que está normalizada la operatoria de los vuelos de Aerolíneas Argentinas y Australes desde hace un rato. De hecho, aquí en este hall podemos ver un movimiento mucho más calmo y mucho más fluido en lo que es el sector demostradores para hacer el check-in correspondiente para cada uno de los vuelos. Según la empresa Aerolíneas Argentinas, la no salida de vuelos de la compañía durante más de 3 horas se debió a asambleas por parte de los trabajadores. Recordemos, Luciano, lo anticipamos el día jueves en conferencia de prensa, los 4 gremios aeronáuticos que están comprendidos dentro de este frente de trabajadores aeronáuticos anunciaron un inicio de plan, un plan de lucha para el día de hoy con medidas de fuerza que incluían asambleas en lugares de trabajo. Lo cierto es que para los pasajeros la información es que durante 3 horas no hubo vuelos. Ahora, según incluso lo que señalan desde parlantes, por los parlantes, está normalizada la situación. Pero ponemos algunos asteriscos. 11 de la mañana, reunión en el Ministerio de Trabajo con la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio en la tarde de ayer. Allí estarán los dirigentes aeronáuticos y habrá autoridades de la cartera laboral, seguramente de la empresa Aerolíneas Argentinas también. Y posteriormente, y hay que decirlo, a esta hora de la mañana, va a haber reuniones informales del propio ministro de Trabajo, Carlos Tomada, con algunos dirigentes aeronáuticos para alcanzar algún tipo de acuerdo. El conflicto se origina en el vencimiento de las paritarias en el sector. Dicen los dirigentes aeronáuticos que no ha habido una propuesta salarial, entre comillas, seria. Dicen que solamente la empresa Aerolíneas ofreció un 10% de aumento salarial y esto ha generado esta situación del conflicto. Nosotros vamos a escuchar la palabra ahora de Edgardo Llano, dirigente de la Asociación del Personal Aeronáutico, que hace un ratito esto decía. Vamos a ver si podemos encontrar, si el gobierno tiene alguna respuesta, porque la relación de las paritarias, la devaluación la está llevando el gobierno adelante, prácticamente nula la participación de los directivos de la empresa. No hemos tenido prácticamente reuniones con los directivos, sí nos hemos reunido con el subsecretario Pesoa, con el subsecretario Gisi López, el secretario de Transporte, Baladrón, pero bueno, las respuestas y las propuestas que son, realmente son, están muy lejos de lo que los trabajadores merecen, sobre todo después que hace un mes que tiene una compañía y que nunca llegó mejor. Se pueden sumar todas las líneas aéreas, por eso mencioné la situación de Sol, la de LAN, la de Andes, y no descartamos que se sumen el resto de las compañías con el transcurrido de los días. Luciano, por lo que decía Edgardo Llano, hay que mencionar que el conflicto no solamente afecta a Aerolíneas Argentinas y Austral, porque lo mencionaba el propio dirigente, denuncian despidos en la empresa Andes, también incumplimientos en materia salarial y laboral en la empresa LAN y están exigiendo que la Argentina haga algún pedido formal al gobierno uruguayo por la situación de la empresa Pluna, que hace algún tiempo atrás dejó de operar. Veremos qué sucede en la reunión en trabajo a las 11 de la mañana, porque los gremios señalan que si no hay una propuesta por parte de aerolíneas en materia salarial, van a ir al paro y podría ser de carácter sorpresivo de los vuelos aerocomerciales de la Argentina. Ay. Hernán Mundo, muchísimas gracias por tu información. Nos volvemos a comunicar frente a cualquier novedad, viejo. Cuando dispongan, un abrazo. Hasta Chao, luego. Hasta luego. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Nacional en Twitter, arroba la radio pública. Siento cada vez que yo te veo. Guillermo Fernández presenta Sentimiento Tanguero. Única presentación, viernes 5 de octubre a las 21:30. Teatro Ya. Sarmiento 2255, Buenos Aires. Teléfono 4953-2914. Entradas en boletería del teatro o en www.plateanet.com. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 9 de la mañana, 55 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Voto optativo a los 16 años. Sí, estoy al tanto del proyecto. A mí me parece que sí, que está buenísimo para que se nos puedan escuchar. Muchos chicos yo sé que no tienen mucha idea de esto, pero hay otra mitad que sí sabe y tiene muchísimas ganas de participar. Está buenísimo. Soy militante hace ya un par de años y estoy con Segundo Centenario y la verdad que me encanta. Me gusta mucho participar. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Fin espacio publicitario. Información. Información verdadera. Mañana más. Sí, 9:57. ¿Cómo le va, Clara Liz? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? Bien, todo bien. ¿Todo listo usted? Todavía le cuento, sí. ¿Eh? Porque me estuvieron contando muchas cosas, así que la podemos averiguar. No, qué sé yo. Me siento medio incómoda en los medios de transporte porque sacaron el caño del medio. Cuando viajo no tengo dónde agarrarme. Sí. Y de verdad, en colectivos, caramba, en subtes, el caño del medio no existe más. Yo no sé, creo que los que lo diseñan no viajan realmente en los medios de transporte. Cuando decimos caño en el medio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al de arriba, al de arriba, para agarrarme bien fuerte. Lo que pasa es que también yo te digo una cosa, ese caño en el medio lo tengo marcado en mi rostro enorme cantidad de veces. Claro, pero ¿cuántos galendes así de altos hay? Sí, yo creo que hay un desprecio con los altos, hay un desprecio con los altos. No, yo los quiero mucho a los altos. No, yo también, pero hay un desprecio respecto de los espacios que nos dan. Son los colectivos chicos, los subterráneos son chicos, los aviones son chicos, los autos son chicos. Para entrar al subte tiene que agachar la cabeza, ¿no? No, bueno, a mí me la paso mal. Y ojo, yo con tacos mido 1.80, un poquitito más. Sí. Pero bueno, tengo buena práctica en el samba desde que era chica, así que puedo mantener el equilibrio por ahora. ¿Sabés la otra cosa que es peligrosa? Los aire acondicionados en la calle. Yo tengo 14, es el medio. Una vez me peleé y tengo 14 cortes en la cabeza, no, de los cuales, claro, que te hacen como un mapita, ¿viste? Cuando empieza a crecer el pelo. Y por lo menos 4 o 5 de esos cortes grandes son de aire acondicionado en la calle. ¡Epa! O sea, que yo iba caminando, mirando para abajo, como me enseñó mi mamá, para encontrarme cosas atrás del árbol, como le enseñó a Dalí, y ¡pum! De pronto está aire acondicionado acá. Acá, o sea que también es uno de los problemas. Digo, porque usted está preocupada por el caño, pero yo estoy preocupada por las cosas que están arriba de la cabeza. Claro, que el caño sería una de ellas, en verdad. Sí, exactamente. Los carritos de golf, ya que hablamos de cosas que nos preocupan, ¿no? Los carritos de golf tendrían que tener... ¿Por qué se ríe? No, la verdad que fue genial su comentario, Magallanes. Porque realmente estábamos hablando de los carritos de golf. ¿Por qué se ríe? De verdad, no, parecido. Le estoy diciendo que tenía razón. Es parecido, digamos. Ella habla de los colectivos que tienen el carrito de golf, es más o menos lo mismo. Bueno, venimos, sí. Bajamos de la comunicación y del papel de Cristina en la ONU al caño del medio. Agárrate de esta si querés viajar. Más o menos firme y seguro. Pero diga, cuéntenos su preocupación. ¿Cuál es Moreno de Patuter? ¿Eh? Continuing off the cargo. ¿Eh? Esa es una pregunta que estoy diciendo. How many days, ¿eso dice qué, usted? ¿Eso qué es? ¿Arameo? ¿Qué? Speak Esperanto, ¿qué es? Argentina. Guay, de Moreno. ¿De qué está hablando? Batonter, continuing in the cargo. Qué difícil. Está contento. Mr. President. ¿No pensó en aprender inglés alguna vez, ya que le fascina tanto los Estados Unidos? Mire, yo voy a ponerle un desafío a los oyentes de Radio Nacional. A ver. Pónganse el próximo domingo frente al programa de La Nata y me dicen cuánto duran. Basta de convocar. Yo tengo un amigo kirchnerista que a los 3 minutos dijo, perdón, me tengo que retirar. No le aguanta ni un round. Es duro. Después vamos a hablar de esos temas. Son las 10 de la mañana en este momento, señoras y señores. El momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 6 décimas, la humedad 82%, cielo nublado. 11 grados 4 décimas, la temperatura en Comodoro Rivadavia, humedad 48%, cielo despejado. Presentan el proyecto de presupuesto porteño que prevé una suba impositiva. La iniciativa que será tratada en la legislatura busca incrementar la recaudación a partir de un incremento del ABL del 24% y de los impuestos a telefonía, servicios y la actividad financiera. El legislador porteño Juan Carlos Dantegullo explicó que los incrementos pretendidos por el macrismo forman parte de una política que viene desde antes. Esto que hoy aparece como anuncio del presupuesto 2013 que hace a la manera en que se manejan los números en la ciudad no es de ahora. Ya este año tuvimos una fuerte suba a nivel de ABL y obviamente muchas de las cosas que significan una erogación muy fuerte para todos los porteños, ¿no? Hubo un compromiso de generar las condiciones para hacer un trabajo serio que determinara que no todo el mundo, más allá que vivas en una misma zona, tiene que pagar aumento ABL cuando sus propiedades obviamente no lo pueden hacer. Rige por 60 días un acuerdo de precios en Chubut. Hoy se pone en marcha el acuerdo de precios que los supermercados más grandes suscribieron con el gobierno de la provincia con el objeto de preservar el poder adquisitivo de los ciudadanos chubutenses. Dicho acuerdo integra una cadena de 41 sucursales de las diferentes firmas distribuidas a lo largo de 11 localidades de la provincia. De esta manera, se asegura que los beneficios de los precios acordados tendrá un impacto positivo para los ciudadanos en toda la extensión de la provincia. Esta canasta económica estará en vigencia por un lapso de 60 días. Luego de este periodo, se firmará un nuevo acuerdo destinado a ofrecer una canasta navideña al alcance de toda la población. Silvia Aragón, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. El tiempo. En Comodoro Rivadavia la temperatura 11 grados 4 décimas, la humedad 48%, cielo despejado. En Buenos Aires 18 grados 6 décimas la temperatura, humedad 82%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 67 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 67 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. La información no se detiene. Mañana más. Sí, 10 horas 4 minutos. Brienza, querido. Bueno, voy a hacer un poquito el rol de el amigo ausente Ulanowski y un poquito el rol de Pedro Brigger, porque voy a hablar de cultura internacional. No, mi área, caramba. No te metes, ¿eh? ¿Cómo anda, Pedro? Sí, ¿todo bien? No, el sindicato no lo permite. Porque falleció hoy el historiador marxista Eric Hobsbawm, y me parece que era interesante hacer un pequeño recuerdo sobre, recorrido sobre su obra, porque Hobsbawm es quizás el historiador más interesante que ha tenido el siglo XX. ese corto siglo XX, como él lo bautizó, porque él dijo que el siglo XX había empezado en 1914 y había terminado en 1989 con la caída del muro de Berlín, en, y con la caída de la Unión Soviética en 1990. La tesis de Hobsbawm es que en realidad lo que ocurrió entre el 14 y el 90 no fue otra cosa que una gran guerra civil europea, y que se terminó definiendo obviamente con la caída de la Unión Soviética hacia distintos sectores que jugaban en ese mapa: el capitalismo liberal norteamericano, el socialismo real de la Unión Soviética, la socialdemocracia europea, jugaron allí en esa interna, en esa crisis que definió políticamente, más que en términos de naciones, la pelea final de todo ese cortísimo siglo XX. Hobsbawm es un historiador marxista, claramente marxista, pero con un discurso aggiornado que de alguna manera lo pone como un sujeto original a la hora de contar la historia universal. Tiene algunos libros que son, bueno, la verdad, super clásicos: Rebeldes primitivos, estudios sobre las formas arcaicas de rebelión social, es uno de sus primeros libros, lo escribió en 1959, y lo que dice allí que los bandoleros rurales son las primeras formas que tuvo el pueblo de defenderse ante el sistema capitalista, que eran los primeros rebeldes sociales, los primeros revolucionarios, son como formas primitivas de revolucionar la lógica moderna del capitalismo que se venía. Una agrupación estudiantil en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, en la carrera de Historia, justamente se llamaba hace unos años Rebeldes Primitivos, tomando obviamente a Hobsbawm. Gran investigador de la época moderna, en realidad de la época contemporánea de la historia. Sus trabajos comienzan con la Revolución Francesa, tiene tomos imperdibles como la era de la Revolución, la Era de los Imperios, el siglo XX, son libros fantásticos que uno puede entrar en la historia de una manera divertida, amena, y además con una mirada explicativa de por qué suceden los hechos, y eso es quizás lo más importante de Erich Hobsbawm. Un libro que a mí personalmente me parece muy interesante, por lo que a mí me gusta estudiar, es Naciones y Nacionalismo, que en realidad lo que demuestra cómo las nacionalidades son construcciones de la edad moderna, son construcciones estatales y que no son entidades metafísicas o entidades esenciales que vienen de los siglos, sino que son construcciones fundamentalmente del Estado moderno. Erich Hobsbawm es sin duda un hombre para leer, un hombre para investigar, un hombre para recordar. Y queríamos hacerle este homenaje desde aquí, humilde homenaje, sí, desde Mañana Más, porque... Estuvo aquí también. Estuvo aquí en Buenos Aires varias veces, estuvo. ¿Varias veces? Sí, dos veces, creo. Hace como unos 10 años, sí, sí, algo así. Fíjense que me estaba pensando, ustedes citan libros e historia de Jorge, bueno, cito una frase nomás, que a mí me parece una frase muy importante, existencialista, porque también en el fondo era eso Hobsbawm. Ser ahí y madurar, decía el tipo. Y a mí me parece que eso es una de las claves también de los procesos políticos. Hay que ser mientras se está haciendo. Eso es más o menos la propuesta que hacía él alrededor de la política. Gracias, Brienza. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana Más. Liliana Vitales, ¿no? Está con la condomía acá, me parece, sí. Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. ¿Aló? Hola, buenos días. Quería hacer una pregunta sobre Cablevisión. ¿Qué novedades hay? Porque, por ejemplo, este mes vino con aumento de 177 pesos a 202. Habla Normita de Bulones. Quisiera saber si hay cómo es este asunto. Si hay que reclamar, si hay que pagar, cómo es la cosa. Bueno, un abrazo para toda la Radio Nacional y adelante nada más. Adelante nomás, Normita. Como vos preguntabas, la respuesta es que sí, que hay que denunciarlo porque no te pueden cobrar más de 126 pesos, es cierto. Vino una vez más el aumento unilateral por parte de Cablevisión. La Subsecretaría de Defensa de los Consumidores es una buena opción, y si no, el 0800-666-1518, llama y ellos te van a poder asesorar para que sepas cómo hacer este reclamo. Y recuerden todos que Cablevisión no tiene derecho a cortarte el servicio si estás pagando lo que corresponde, porque hay resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior que así lo indican. Coincido con Brienza, formar líderes tecnócratas y sobre todo desahuciar a los mañosos y verticalistas. Aymara. Buen día, Cintia, y bueno, todo el equipo. Te habla Cristina de Caballito. Realmente, ¿sabes qué pienso? Tenemos la suerte de tener paritarias, pero parece que no las sabemos aprovechar o manejar. Todo este lío de Seiza y de Aeroparque, yo escucho, las paritarias o se arreglan esto o paro. La verdad que qué poco adulto que somos. Buenos días, gente linda. Cafayate los saluda. Lucho, yo sé que es cansador desarmar las operaciones de Clarín y La Nación, pero te cuento, en Salta, vos vas a cualquier lugar para almorzar o cenar y está TN. Hasta en las salas de espera de los médicos está TN. No te olvides que acá tenemos el diario El Tribuno, hijito de Clarín, que es lo mismo. ¿Y qué hacemos ante esto? Hay que seguir machacando la mentira. Muchos besos de Elma. No, pero desarmalo solo, Elma. Desarmala vos, si ya sabés. Si no, tengo la sensación de que todos estos años no sirvieron para mucho y estamos subestimando de alguna manera al consumidor de medios. Hay gente que ya a esta altura del partido sabe que lo que sale de ahí es mentira, y hay otra gente que solamente le interesa comprar esa mentira. O sea, alguien que dice, Cristina nos dijo que tiene, que le tengamos miedo, porque quiere pensar eso, porque ya tiene un montón de herramientas para, en este momento, para darse cuenta de que esa frase es mentira. Lo quiere hacer. Entonces, entendamos que la cosa pasa por eso. Hay alguienes que están así y hay alguienes que estamos asá. Es así, funciona de esa manera, me parece, para mí. Hola, es Susi de Palermo. Bueno, la verdad, encantado con escucharlos, porque creo que estoy escuchando realmente lo que pasa en el país. Y para felicitar a Cristina, que realmente, lástima que no lo sepan ver, pero tenemos una presidenta de lujo. Chapo, chapo para Cristina. Lucho, lamentablemente hay que desarmar las operaciones y hablar de lo importante. Hay que hacer las dos cosas a la vez, porque si no, los que están en una postura intermedia son posibles de ser captados por el grupo y sus mentiras, y así le sacan gente que puede apoyar a este proyecto. Diego. Gracias, Diego, por tu mensaje. Yo tengo el lomo apaleado. Estoy con un hastío absoluto ya, porque hace 4 años que me estoy dedicando a eso, ¿viste? Y si no te pude decir nada en 4 años respecto a dónde está la verdad y dónde está la mentira, evidentemente me equivoqué en algún lugar. Si no te diste cuenta a esta altura del partido, después de 4 o 5 años de discusión alrededor de qué es lo que pasa en los medios, es porque no pude transmitirte nada. Ya sabes dónde está la verdad y ya sabes dónde está la mentira. Buen día, Lucho. Buen día, Cintia. Carloncho de Paternal. Es seguro que Macri va a votar en contra, o mejor dicho, va a vetar la ley del aborto, porque Macri está con la iglesia. Y ya que hablaste de Cariglino, el de Malvinas Argentinas, habla un poquito de OTASG, el de Merlo, que está con nosotros, pero también tiene patota y es un desastre. Gracias, que tengan un buen día. Tal cual, hay que profundizar ahí sobre OTAC, y hablé de Cariglino porque en un rato nada más vamos a hacer una nota vinculada con un nuevo enfermero que hace denuncias y que precisa cuál es el sistema de corrupción que hay en el sistema de salud en Malvinas Argentinas. Buen día, Cintia, gente de la mesa. ¿Podrías repetir o escribir la dirección para adherir al no veto de Macri a la ley sobre el aborto no punible en CABA? Muchas gracias, Greta. Greta es no al veto de Macri. Sencillita la frase, no al veto de Macri, @gmail.com. Todo esto para generar consenso social en torno de esta ley que salió en la legislatura porteña, con los mismos lineamientos de la Corte Suprema sobre el aborto no punible en caso de violación, y que Mauricio Macri todo indica que vetaría. Así que no al veto de Macri, @gmail.com. Buenos días, Cintia, Miguel, habla de San Justo para decirte a vos, a Galén y a todo el equipo que Cristina Kirchner, ustedes la conocen, el pueblo argentino la conoce, es confrontativa porque se crió luchando en los años 70, por lo tanto sabía lo que iba a pasar y lo enfrentó porque tiene ovarios y es nuestra gran presidenta. Muy bueno el programa, buenos días. Clarín y La Nación son parte de los enemigos de la patria. Estuvieron con la dictadura genocida, volverán a matar para defender sus privilegios. Por eso se trata de ser inteligentes y muy firmes en sostener el rumbo del proyecto nacional. Juan Alberto. Yo quiero decirte, Lucho, que no estoy de acuerdo con lo que vos planteás. A ver, ¿por qué? Porque más allá de que sí, que te equivocaste, que hiciste todo mal vos, en eso estoy de acuerdo. Sí, ¿por qué te pones solito ahí, mi alma? No, somos muchos, no. El tipo se cree Napoleón, está no, no, no, somos muchos, no. No, pero no, digo, no, más allá de eso, más sí, allá de claro. eso, que creo que es cierto, que 678 y tuvo una gran centralidad en eso y que vos como conductor lo tuviste también. Digo, más allá de eso, creo que es necesario todavía seguir desarmando cada una de las operaciones que hacen Clarín y La Nación, porque siguen confundiendo y uno no puede tener anteojeras y leer solamente o vivir solamente por donde uno pasa, y las operaciones de Clarín te entran por los ojos cuando vas al kiosco de revistas, te entran por los oídos cuando estás en un taxi, te entran por los ojos cuando estás viendo TN en cualquier lado, en un bar, en un consultorio médico, y además los zócalos están siempre presentes, y además tus amigos viven comprando esas operaciones de Clarín, aun cuando sepan que Clarín miente. Y yo creo que multiplicar es la tarea, y cuando digo multiplicar es multiplicar la forma de descubrir cómo Clarín miente. Digo, hay mucha gente que sabe que Clarín miente, pero no sabe cómo miente. Y si uno no hace lo que hace Cintia también en descubrir todo el tiempo por qué mienten y cuál es la mentira, es muy difícil seguir adelante. Yo, por ejemplo, no tengo esa forma de analizar. A mí Clarín me aburre, a Clarín lo desprecio. Creo que cada uno de los títulos que dice Clarín no me aporta absolutamente nada. Pero yo no puedo desarmar cada una de las operaciones que hace Clarín. Automáticamente lo niego de plano, pero yo creo que es necesario desarticular eso, sí, esas claro. operaciones. Porque si vos negás de plano, hay mucha gente que no puede negar de plano. Porque además hay que aportar elementos, y desde mi punto de vista, parte de la tarea periodística es buscar esos elementos. Si bien el derecho a la comunicación implica un acceso a la información por parte de toda la ciudadanía en igualdad de condiciones, la realidad es que nosotros tenemos otra experiencia, sabemos a veces dónde buscar información como para poder desarticular eso. Pero además un hecho histórico que tiene que ver con que todo el trabajo que hizo Arturo Jaureche, por ejemplo, en los 60, dejando en evidencia los medios de comunicación y los intereses económicos, todo el trabajo que hicieron otros trabajadores de prensa, desde el Sindicato de Luz y Fuerza, por ejemplo, dejando en evidencia la estructura de sentido que hacía el diario La Prensa en ese momento, tuvo una irrupción en la última dictadura militar con una intencionalidad muy concreta, que era justamente generar esa ruptura, apoyarse en medios de comunicación como Clarín y La Nación, con los que estuvieron siempre en contra de las mayorías. La Nación, ya sabemos, históricamente desde su fundación, Clarín ha ido modificando su punto de vista de acuerdo con los intereses económicos, ocultó un genocidio para quedarse con un negocio con papel prensa. ¿Cómo ahora no va a seguir haciendo mentiras, ocultando la verdad? Pero es importante porque nosotros, creo, tenemos una obligación histórica, Lucho, en tomar esas banderas que quedaron allí cortadas por la última dictadura militar para generar los puentes que deberíamos haber tenido, y que seguramente hoy, si esos puentes no se hubieran cortado, el aprendizaje social sería muy superior. Pero todavía esta democracia es bastante joven, y esto de vivir en una sociedad de la información con corporaciones mediáticas que en realidad se disfrazan de medios de comunicación, todavía hay que seguir trabajando para dejarlas al desnudo. A mí me vamos gusta, a poner unos pañitos, espera, un mimo gusta, a la espalda. Me gusta mucho más, más que la cuestión ideológica y de continuidad, sí. Me gusta mucho más tu teoría del daño social de, en términos además, de democracia. Claro, claro, claro. Eso sí. Me parece que es fundamental para entender, porque hay mucha gente que no comparte la ideología que uno pueda tener. Y me parece que es valedero que el 70% de la población, por ser exagerado, no comparta la mirada ideológica y de continuidad de los 70 y los por 50 supuesto, del Movimiento sí. Nacional y Popular. Digo, y me parece perfecto que no lo compartan. Digo, cada cual tiene la ideología que tiene. Pero hay algo que vos decís, Cintia, que para mí es imposible de soslayar, que es el daño social y moral que hacen a la República Argentina, a la democracia, al sistema democrático argentino, Clarín y La Nación con sus constantes mentiras. Eso atraviesa cualquier planteo ideológico, y eso me parece que es lo más valioso de defender. Y creo que por eso es que hay que ir en contra de cada una de las operaciones que hace Clarín y La Nación, porque hacen daño social. Sí, por supuesto, yo creo que también hace falta, yo no estoy diciendo que no, que eso no debe existir. Le hacemos masajes, Lucho, a la espalda. De hecho, es lo que yo estoy haciendo hace muchos años, por supuesto. Eso. O sea, no sería una contradicción conmigo mismo. Y no, yo no planteo eso. Lo que estoy planteando es que nos falta otra parte. Es eso. O sea, que además de eso, además del desmonte, además del desmalezar, digamos, y el de hablar de las mentiras que ponen, etcétera, también hay que mostrar una verdad, viejo. Porque claro. Hay verdades para mostrar. Y de eso estábamos hablando, de eso, claro. Eso es lo las importante. Dos cosas a la vez. Eso es lo que yo creo que tiene que empezar a pasar con más fuerza en el país. Porque de pronto, viste, son, qué sé yo, si uno se acuerda el Bicentenario, el momento del Bicentenario, ahí es donde está la verdad, ¿entendés? No está en esta hojarasca, digamos, dando vuelta de Clarín, operación y los tres estudiantes de Harvard y las tarjetas rojas de la Task Force en la cola, ¿se entiende? Entonces me parece que la consistencia de lo que está pasando en este momento no está puesta en esos lugares, está puesta justamente en los lugares que no estamos dando cuenta, y eso es lo que yo creo que hay que empezar de alguna manera a poner un poco más de relieve, ¿no? Me parece que va también más allá de la verdad y la mentira. Siempre se dice que uno de los méritos o de los grandes logros de algunos medios de comunicación es marcarte la agenda. Y si uno mira lo que pasó la semana pasada, lo mira desde afuera, desde, no sé, Suiza, Indonesia o Colombia, y ve que toda la Argentina está discutiendo algunas preguntas que hicieron unos estudiantes, más allá del nivel que hayan tenido en Harvard con la presidenta, y van y todo el mundo está hablando de eso, y cómo después los medios que mandaron gente en particular ahí para ver qué estaba pasando transmiten en directo una conversación, no fue una conferencia de prensa porque no eran medios, una conversación entre una presidenta y estudiantes que tiene un desliz respecto de en un punto, que podía haberlo tenido en cualquiera, porque cualquiera tiene un desliz en lo de la matanza. Lo de la matanza, e inmediatamente van y corren atrás de los políticos, de los funcionarios. Es brutal, es brutal. A preguntarle brutal. A todo el mundo qué piensa lo que dijo la presidenta, a los vecinos, qué piensa la matanza. A los vecinos de la matanza le preguntaron. Claro. No está ofendido. Y los tipos decían, sí, es una cosa, ¿viste? Bueno, pero ese es el gran mérito, lograr que te marcan la agenda. Todo el mundo está discutiendo lo que pasó en Harvard, un poquito menos en Georgetown, porque creo que no lo transmitieron en directo. Y realmente, como hecho político, me parece que no es tan importante. Pero claro, eso es subjetivo. Uno podrá decir, 40 colegios tomados es un hecho político. A mí me parece realmente importante. Es más, me da la sensación que muchos medios no lo están cubriendo con suficiente... No, claro, no. ¿Cómo decirlo? Consistencia. Sí, con consistencia, porque realmente sí. Son 40 colegios tomados, es mucho, la capital del país, es algo importante. Bueno, eso es subjetivo, que es importante. Algunos dirán es más importante Harvard, otros dirán más importante lo que está pasando con los colegios, y alguien dirá es más importante un asesinato en algún otro lugar. Esto es totalmente subjetivo, pero el tema es cómo te va marcando agenda. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Radio Nacional te invita a la grabación de Las Dos Carátulas, el teatro de la humanidad. El lunes a las 19:30, vení a nuestro auditorio a presenciar 24 horas dictador de Enrique García Velloso, con un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita la radio pública. Voto optativo a los 16 años. Yo creo que con el proceso que está viviendo ahora la política, que la mayoría, digamos, los jóvenes de 16 años pueden votar, digamos, pueden emitir una opinión sobre el tema. Esto no pasaba antes, digamos, en la década de los 90 no, se me hace que no pasaría. Ni siquiera los jóvenes de hasta 25 años podían emitir una opinión sobre política. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 10 de la mañana, 24 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. En una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene solvencia. Toda la información está en Mañana. Mañana más. Arriba la mano los pibes que dicen de San Lorenzo no se habla. Cuatro. No. De San Lorenzo, no, lo voy a presentar igual al querido Santiago Lucía. Muy buenos días, pero de San Lorenzo, Santi, no. Bueno, mientras vos estés en la mesa, vamos a hacerte gracias, favor, Cintia, pero va a ser un tema importante en la semana, lógicamente. Dele nomás que este cuerpo aguanta. Por el momento deportivo, no, fueron cuatro goles que tienen que ver con el momento particular que vive San Lorenzo. Fue casi un equipo implotándose, una autodestrucción la de San Lorenzo. No tiene demasiado que ver, no por quitarle méritos, pero la sensación que dio el partido del sábado de la noche es que si enfrente estaba Racing, Argentinos Juniors, Arsenal o cualquiera de los equipos de primera, la historia seguramente hubiese terminado para San Lorenzo de la misma manera. También está bastante desarrollado, y a partir de lo que escriben en los distintos foros, los hinchas de San Lorenzo y demás, esta idea que suele aparecer cuando hay derrotas tan categóricas y en campañas que no están a la altura de lo que muchos esperaban por los jugadores que se contrataron y demás, de que el equipo va para atrás. Y aparece cuando hay errores groseros, cuando los hinchas sienten falta de compromiso. Lo cierto, y lo que creo, a mí me tocó estar comentando para la radio pública el partido el sábado de la noche, es que si un equipo tiene la intención de ir para atrás, que es algo gravísimo en el fútbol. Sí. O sea, no, creo que no puede haber cosa y acusación más grave que se le haga a un equipo de fútbol de no salir a ganar un partido. Y que son manchas que quedan en la carrera deportiva de los jugadores para toda su vida. Por eso creo que es bastante liviana esa crítica de ir para atrás o no. Y después que no va a ser tan burdo. O sea, todos sepan que si alguna vez, porque también existen estas cuestiones, no somos tan ingenuos de decir, bueno, no van a ir para atrás porque no están de acuerdo con la conducción del entrenador o demás. Son cosas que en el fútbol se han dado. Pero no van a ser tan burdos como el otro día los errores que tuvieron los jugadores de San Lorenzo. Yo creo que tiene que ver con una campaña que no ha podido enderezar Caruso, que también tiene que ver y sitúa a Caruso Lombardi como entrenador, esta historia de que ante la emergencia consigue respuestas casi milagrosas en los equipos. Le pasó en Newell's, le pasó en Argentinos Juniors, le pasó en Racing, casi lo consigue con Quilmes, lo logró en San Lorenzo, pero cuando tiene que planificar, consolidar, desarrollar un proyecto sin esa asfixia que da el descenso, no lo puede hacer y no lo logra y no consigue equilibrar nunca un equipo por distintas cuestiones que tienen que ver evidentemente con lo futbolístico y con lo deportivo y también por la personalidad y por el perfil que tiene Caruso, que muchas veces le termina jugando en contra, como en estas últimas semanas en San Lorenzo, donde la sensación de él públicamente es que está haciendo todo lo posible para quedarse sin su trabajo. Cuando la comisión directiva se pone en un lugar y pide cierto tipo de mesura, corrección, que se disculpe cuando él tiene exabrupto gravísimo, como decir que quiere pisar con una camioneta un periodista, la respuesta de Caruso es: yo no tengo nada para disculparme. Bueno, hay un combo, no solamente lo deportivo, sino también lo personal de Caruso, que evidentemente va a llevar a que San Lorenzo, me imagino, que no en un plazo demasiado largo, piense cambiar el proyecto futbolístico del club, que encabeza Caruso, y que también hay algo muy importante en la situación de San Lorenzo, y que hay una nueva dirigencia, y que Caruso de alguna manera fue un técnico heredado, algo parecido a lo que sucede con Falcioni en Boca. No fueron los dirigentes actuales quienes lo eligieron, sino que venía con una conducción anterior. La diferencia en San Lorenzo es que Tinelli obviamente aportó para que Caruso, cuando lo fueron a buscar, como en los últimos tiempos, siempre a Marcelo Tinelli, para costear distintos contratos, él aportó económicamente y obviamente que avaló la llegada de Caruso. Pero hoy el presente es bastante distinto desde del de hace 4 meses atrás. ¿Le estás queriendo recuperar el ánimo a Octaviano? No, pero viene... Está por el piso, sí. anoche bueno, estaba por el piso. Importante. Desastre. La pregunta es la del millón. Vos decís que va a haber otro partido más de Caruso Lombardi, entonces... La semana va a ser muy importante. También ¿hablamos Caruso, de lo importante? Ahora ya vamos a hablar de lo que es más importante para Hernán Brienza. No, la semana realmente va a ser... Me imagino que va a haber mucho movimiento en San Lorenzo. También con Caruso sucedió algo que le debe molestar bastante, que después de estos exabruptos y demás, la sanción, si quieren, entre comillas, que le pusieron a Caruso, fue pedir autorización ante cada entrevista que tenga que dar. Sí, claro. ¿No? Como si eso pudiera reparar la barbaridad que... Bueno, vamos a lo importante. Para contener. La garra Puma, eso es... Está hablando de la... De Juan Mónaco y el cuarto título de Brasil. ¿Cómo salieron los Pumas? ¿Cómo salieron los Pumas? Perdieron por muy poco, creo que por 60 puntos, ¿no? No sea mal tipo, por favor. Ha demostrado que los ricos solo sirven para hacer cacerolazo. Ay, pero ¿por qué está diciendo eso? Por favor, Brienza, ¿qué está diciendo? El fútbol y el boxeo, que son deporte de pobre, ganamos siempre, somos campeones mundiales. Los ricos que hacen... rugby y toda esa cosa no gana nunca. En la antigüedad pensaba que lo único que ganan es en golf, que en realidad los que ganan ni siquiera son los ricos, sino son los caddies. Así que... pero por favor. No vamos vayan a hablar de... a cacerolear, Giles. No vamos a hablar de lo importante para Brienza. Son las 10 horas 31 minutos. Se quedan ustedes con las noticias, ustedes también, por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 4 décimas, la humedad 75%, cielo nublado. Aníbal Fernández aseguró que la República Argentina no le debe nada al Fondo Monetario Internacional. El senador del Frente para la Victoria rechazó por insolentes las declaraciones de la directora gerente del organismo, quien amenazó con sacarle tarjeta roja al país si no mejoraba sus estadísticas. El ex jefe de gabinete agregó que la realidad es que nuestro país no le debe al fondo y va a tomar las decisiones en forma soberana. Al mismo tiempo, Fernández señaló que nadie, y mucho menos Christine Lagarde, le va a decir a la Argentina lo que tenga que hacer. Trabajadores aeronáuticos llevan adelante un plan de lucha anunciado. A las 12, el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, va a encabezar la reunión con dirigentes de la Federación Aeronáutica para destrabar el conflicto que afecta fundamentalmente a Aerolíneas Argentinas y Austral. A esta hora se van normalizando los vuelos en el aeroparque Jorge Newbery después de más de 3 horas en donde se registraron cancelaciones y demoras en vuelos de Aerolíneas y de Austral. Pablo Viró, secretario general adjunto de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, dijo que el reclamo de los trabajadores incluye distintos incumplimientos laborales en compañías de aviación privada como LAN, Andes y Sol. El conflicto está planteado por muchos factores. Por un lado hay lobistas que están tratando de implementar cielos abiertos. Por otro lado tenemos pluna quebrada de trabajadores de respuesta. Por otro lado tenemos empresas como Sol que tienen violaciones sistemáticas de convenio. Por otro lado tenemos la continuidad laboral de los compañeros que están en Andes comprometida, pues la empresa ha anunciado despido y achicamiento personal. Por otro lado tenemos la paritaria de Aerolíneas y Austral. Hoy el tema está centrado en Aerolíneas y Austral, pero no se descarta que esto afecte a toda la actividad aerocomercial. Los dirigentes de los gremios aeronáuticos anticiparon que de no haber propuestas que los satisfagan podrían realizar paros de carácter sorpresivo en todas las empresas de aviación. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 20 grados 4 décimas, la humedad 75%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Sí, 10 horas 34 minutos, Pedro querido. tengo un problema. ¿Qué pasó? Luciano Galende. Pero no me, uno solo, qué suerte que tenés, che. Sí, uno solo. Hay... Le convido si quiere. Sí, tenemos para ofrecerle, claro. ¿Quiere uno? Usted es un cara dura. Se acaba de comprar un avión privado y le quiere convidar problemas. Porque me interrumpe. Después hablamos de Europa, nos ponemos bien. Ya le dije. Sí, pero no me convence siempre. Déjeme primero hacer en comentario, después podemos hablar de las ciudades lindas que los dos conocen. Está dormida, nunca hablamos de... No, deje, a ver. O de París, ¿hubiera estado ayer en la marcha Magallanes? Vamos. No, no creo. Pero justamente hablando de marchas, el problema que tengo es que ha habido muchos acontecimientos en este fin de semana y los que vienen. Entonces no sé si comentarte lo que está pasando en Venezuela, que el fin de semana hay elecciones y gran parte de las encuestadoras, no todas, dicen que va a ganar Chávez. O comentarte que también el próximo fin de semana hay elecciones en Brasil, regionales, eligen alcaldes de ciudades muy importantes y que Lula está en campaña otra vez, hace mucho que no aparecía apoyando a algunos candidatos. O contarte que hubo marchas en Alemania ayer en contra de las políticas de ajuste, porque todos creen que Alemania, porque es la locomotora de ese tren que se llama Europa, está todo bien, recordemos. Hay 3 millones de desocupados, 40.000 personas en diversas marchas, 7.000 en Hamburgo. Habló Alexis Tsipras, el dirigente de la izquierda radical en Grecia. No sé si comentaste que justamente Tsipras fue recibido por el Parlamento Europeo casi con estatus de primer ministro. No sé si comentarte de la cumbre que empieza hoy ya en Perú, de entre UNASUR y los países árabes. Está confundido. O sea, hay tantos temas. Comente algo, querido. Labure algo. Deje de tirar el índice y labure. No sé por dónde comenzar. Me parece que empezaste diciendo que no tenías ningún problema. Y la verdad que tenés un problema. No, tenía un problema. Ah, este, justamente. Claro. Yo creo que. Un azul, Lucho. Un azul. Con la Liga, ¿sí?, de países árabes. Vamos a tirar la tómbola. Sorpréndanos con algo. Bien, seguramente muchos se preguntarán: ¿para qué sirven estas cumbres? Siempre lo decimos: ¿para qué sirven estas cumbres? Y es algo relativo, no se puede ser ni taxativo, como hacen algunos, decir son geniales, ni se puede decir no sirven para nada. América del Sur y los países árabes, según la prensa peruana hoy, que estaban mirando con mucha atención esta cumbre, decían, tienen un elemento en común, que es que ambas regiones tienen unidades lingüísticas y culturales. Hasta ahí, uno puede decir que hay una unidad lingüística en América del Sur con el castellano, hasta ahí, porque también está el portugués y están las múltiples lenguas indígenas. Pero es verdad que el castellano es unificador. ¿Hay unidad lingüística en el mundo árabe? No cabe la menor duda, el árabe. Recordemos que estamos hablando de países árabes, que es un país árabe donde el idioma principal es el país árabe. ¿Hay otros idiomas? Sí, pero son secundarios. No lo digo con desprecio, por supuesto. Entonces, hay dos regiones que además pertenecen a lo que se llama el sur, que quieren crecer y que buscan vincularse desde el sur, que conocieron, y eso es algo que tienen en común en la historia, el colonialismo, el imperialismo, recursos naturales, son países, regiones, dos regiones que tienen muchos recursos naturales, no solamente petróleo, sino muchos recursos naturales, y quieren ver cómo intercambiar tecnología entre ellos y no depender siempre de la tecnología del norte. En este sentido, sirve aquella iniciativa que hace unos años lanzara Lula cuando era presidente del Brasil. Esta es la tercera cumbre entre países árabes y UNASUR. De UNASUR, tengo entendido, por lo menos la agenda oficial que presenta la cancillería peruana, van a venir 9 presidentes y presidentas sobre 12. No, 10 sobre 12. No va a estar el presidente Surinam y no va a estar el jefe de gobierno paraguayo Federico Franco, porque fue excluido. No fue invitado por el golpe de Estado parlamentario. Es un dato importante, digamos. Sí, el anfitrión tiene el derecho a invitar o no invitar a quien quiera. Entonces decidieron desde Perú no invitar a Federico Franco por considerar que su gobierno es ilegítimo. ¿No dijo Franco algo de la Triple Alianza y todo esto? Permanentemente, lo mismo que dijo Naciones Unidas. Permanentemente hay un discurso por parte del jefe de gobierno paraguayo de señalar que hay una Triple Alianza, que acá se reitera, Brasil, Uruguay, Argentina, en contra de Paraguay, que Bolivia todo el tiempo quiere invadir, que se está militarizando, que está tomando la frontera. Hay un discurso de victimizarse muy, muy fuerte por parte del gobierno paraguayo. ¿Qué pueden dejar estas cumbres? Y tiene que ver con los proyectos que se concreten, porque a veces hay proyectos grandilocuentes que después no se concretan. Por ejemplo, estaban hablando de una gigantesca biblioteca hispano-árabe, o sea, en castellano-árabe, que se iba a construir en Argelia. Yo incluso vi la maqueta estando en Argelia, en Argela, la capital. Vi la maqueta, me la mostraron, diseñada por Niemeyer, el brasileño. Todo muy lindo, pero no se comenzó. Gran parte de los problemas que tienen estas relaciones es que hay muy buenas ideas. Es excelente la idea de tener una biblioteca común con todo lo árabe y todo lo que esté en castellano, pero después tardan décadas en implementarse y mucho tiene que ver con el color político de los gobiernos de turno. Si querés, después podemos hablar también de las elecciones en Venezuela, que me parece son muy importantes. Es muy importante, ¿no? Muy importante. Gracias, Pedro. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Comienza espacio publicitario. América Latina, la diversidad, la integración. Voces del Sur. Cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Cuando salí de Santiago, los Carabajal presentan su nuevo disco, Los Carabajal en vivo, 45 años con la música. Viernes 12 de octubre, 21 horas, Los Carabajal en vivo, artistas invitados. Viernes 12 de octubre, 21 horas, La Trastienda, Balcarce 460. Entradas en venta en La Trastienda o por Live Pass. Voto optativo a los 16 años. Soy menor de edad, cuando sean las próximas elecciones voy a ser mayor y voy a poder votar, pero a mí me parece perfecto, es una muy buena iniciativa. La verdad, yo veo un montón de participación día a día de la juventud dentro de la política y está bueno que se escuche su voz, que tenga participación y que puedan poder decidir quiénes van a ser los representantes. Más derechos, más participación. Nacional, la radio pública. Esta semana en Revista 23, investigación, la Odessa de los genocidas argentinos. La justicia investiga a empresas sospechadas de sustentar a represores prófugos. La sociedad que une a la banda de espías adjudicada al Tata Joffre con el hijo de un militar fugitivo. Los vínculos con el PRO y el esclarecedor caso Vildosa. ¿Cómo opera la red que recrea el dispositivo que protegió a los jerarcas nazis tras la caída de Hitler? Además, entrevista a Gabriel Martino. El presidente de HSBC Argentina asegura, este es un país con tremendo futuro. La droga de la esperanza. Últimos avances mundiales en la lucha contra el ACV. 23. Una etapa y mucho para leer. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 10 de la mañana, 42 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. En todo el país. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Aire. Fin espacio publicitario. Sí, 10 horas 42 minutos. Nos ponemos en contacto con Rudy. ¿Cómo te va, Rudy? Psicoanalista y humorista. ¿Qué haces? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, todo bien. Tengo preguntas en realidad como psicoanalista y como para que respondas, digamos, como psicoanalista y como humorista. Bueno, vos sabés que los psicoanalistas nunca te responden las preguntas. Es verdad. Mejor te las respondo como humorista. O si querés, como psicoanalista te respondo, pero te respondo otra cosa. Que también lo que hacen los psicoanalistas. Digo. Claro, nunca te responden lo que vos preguntaste, ¿viste? Algo te responde. Estoy de acuerdo. Mira, a mí me está pasando una cosa, humorista Rudy. Que es que se me está yendo un poco del humor en relación a la realidad. O sea, como que la capacidad de hacer chistes sobre lo que está pasando, etcétera, etcétera, está en baja. Me está pasando eso personalmente y siento que hay un clima, digamos, también en relación a eso, como a cierta incapacidad de estar articulando humor con lo que está ocurriendo. Ajá. ¿Qué es lo que responde el humorista, digamos, en este caso? ¿Vos te referís a algún tema puntual o una realidad así más general? Yo me refiero, sí, a una realidad general, no a ninguna cosa puntual, concreta, sino a una situación que está armada en Argentina desde que los centros urbanos hicieron esta manifestación importante. Ah, bueno, vos te referís a ese tema puntualmente. Sí. Digamos, como que toda esta manifestación, este aparente malestar social, te haría perder el humor. Exactamente. Mirá, a ver, yo diría, si es por el tema puntual de los cacerolazos, bueno, te estará pasando algo, porque para hacer chistes da muchísimo. Sí, ¿no? Y ahí te voy a contestar, y también lo junto quizá con esta especie de extraña protesta que se dio esta semana en Nueva York, ¿no? O sea, a ver, si yo soy psicoanalista y un paciente me dice, doctor, esta semana no voy a poder venir porque me voy a Nueva York a protestar, yo le aumento los honorarios automáticamente, digamos, ¿no? Esa sería mi reacción. Quiero decir, a ver, a mí lo que me parece ya casi hasta en serio es que hay cosas por las cuales mucha gente protesta que quizás son cosas por las cuales uno podría individualmente protestar, estar disconforme, pero que me resultan muy, muy extraño que sea una protesta social. Sí. Quiero decir, a mí individualmente me puede gustar o no poder comprar dólares. Sí. Puedo tener... Ahora, que una sociedad proteste porque no puede comprar dólares... Quiero decir, nosotros de hecho con Daniel hicimos ese chiste, ¿no? Donde sí. Había un gente de un país extranjero diciendo, che, ¿por qué protestan en Argentina? ¿Quieren casas? No. ¿Techo? No. ¿Quieren comida? No, no, tampoco. ¿Quieren trabajo? No, no, no tampoco. No. ¿Y qué quieren? Y quieren comprar dólares y que la presidenta no hable por cadena. Che, qué lindo lugar, vamos a vivir ahí. Claro. ¿Entendés? Quiero decir, hay una cosa, además... que también, no sé, en alguna época uno piensa la protesta como gente que se va, que se conoce, que actúa junta, quizás trabaja en el mismo lugar, o milita en el mismo lugar, o se conoce de alguna forma en el mismo lugar, y aquí aparece también una protesta armada a través de las redes sociales, yo decía que son los i-militantes, ¿no? I con una E adelante, ¿no? Como si fuera el email, vale, sí. Decir... que es, digamos, como que es un fenómeno que desde lo social me resulta muy extraño, desde lo individual. Uno entiende cualquier cosa, ¿no es cierto? Porque a cualquier persona puede gustarle o no cualquier cosa y puede tener derecho a que le guste o que no le guste, qué sé yo, ¿no? Y a elegir lo que más le guste o no. Ahora, desde lo social, que una sociedad proteste por esto, y a mí me resulta, en principio, extraño, ¿no es cierto? Ahora, Rudy, una pregunta más como psicoanalista. Yo soy paciente, me tiro en el diván y le digo, doctor, estoy mal, estoy angustiado porque no tengo libertad, tengo miedo. ¿Qué es lo que me dice el psicoanalista? Como psicoanalista yo le preguntaría, ¿por qué me dice que no tiene libertad? Que se meta un poco más en esto de, que me cuente, ¿por qué no tiene libertad? Y porque lo miro por televisión. En realidad veo cadenas que salen por televisión. Ah, o sea que usted en realidad está encadenado a la televisión. Debería romperlas. Es verdad. O sea, porque aparentemente por lo que usted me está contando, señor paciente, su falta de libertad pasa por eso, ¿no? Pasa porque está encadenado a la televisión. Sí, yo creo que sí, es eso. Pero no, ¿sabe qué? No puedo deshacerme de las cadenas. Y a la vez estoy pidiendo que por favor corten con las cadenas, o sea... Estoy un poco contradictorio, doctor. Está un poco contradictorio, sí, me parece que sí. Pero a ver, no entiendo qué le impide. Hay un elemento cuasi mágico, un símbolo casi le diría que a esta altura es fálico, denominado control remoto, que le permitiría a usted apretando un solo botoncito cambiar e incluso apagar. Sí. Capaz que, bueno, habría que investigar qué habrá en su historia que le impide utilizar ese símbolo fálico. Sí, totalmente de acuerdo. Lo voy a tratar de hacer ahora. Otra pregunta, psicoanalista. Dígame. Una pregunta más, psicoanalista. ¿Por qué hay tanta eficacia de este aparato que me encadena a mí, digamos? ¿Por qué tiene tanta eficacia este aparato que me encadena a mí en las mentiras que me dice? Porque ahora que usted me dice que yo lo apagué, me puse a pensar un poco... Y me doy cuenta que efectivamente lo que estaba saliendo de ahí eran cadenas, digamos. Claro. ¿Por qué tiene tanta eficacia eso? Y a ver, es un poco... A ver... Ay, ¿lo molesté un poco? No, a mí no me molestó. Estaba mirando otro canal en este momento. No, pero a ver... Digamos, evidentemente... Yo no diría esto. A ver, mire, dígame. El tema es... que pero nos estamos metiendo con algo complicado de usted, le aviso por las dudas. Dígamelo, no tengo ningún problema, no tengo ningún problema porque voy a fondo. Bueno, ok. Bueno, pareciera que usted necesita que desde un lugar externo, llámese mediático, le brinden cierta identidad. O sea, le digan, quédese tranquilo que usted pertenece al grupo de los que ven esto. Y que hay mucha gente que como usted ve esto. No se sienta solo, que aquí estamos con usted y a todos nosotros nos pasa esto. Esto en principio no es muy bueno que digamos, pero sobre todo no es muy bueno que digamos cuando esa identidad es absolutamente falsa. Claro. ¿No es cierto? Porque toda esa gente que mira las cadenas, como usted bien lo dice, si no fuera por esas cadenas, seguramente estaría disconforme con lo que está disconforme, pero seguramente estaría disconforme de otra forma. O sea, tendría la posibilidad de ver con sus propios ojos y oídos y decir, bueno, a mí me gusta esto, no me gusta esto otro, esto me parece bien, esto me parece mal, y en caso de oponerse a algunas cosas, supondría, digo yo, con más inteligencia. Y después, bueno, si usted quiere, podemos ya meternos en cierta situación. No sé, mire, a mí me pasó el día que yo justamente en alguna de esas cadenas y en algunas otras no tan cadenas, pero bueno, en algunos canales, ver las escenas esas también de las cacerolas, y no pude dejar de ver, ahí me sale también el psicoanalista, cierta cosa casi le diría sexual, ¿no? A ver. Y esto de con la manito meterle, pegarle o con un palo con la mano a la cacerola. ¿Qué quiere que le diga? Cualquier freudiano, ¿no? Sí. Dice esto enseguida y dice, a ver, además, insatisfactoria, ¿no? Digo, ¿qué pasa, no? Freudiana la interpretación. ¿De qué se está quejando esta persona ahí? Me preguntaba como psicoanalista. Y bueno, saque sus propias conclusiones. Está claro. ¿Me tengo que ir? ¿Cómo? ¿Me tengo que ir ya? No, eso, no, por la sesión, sí. No sé, usted es quien debe asociar. Yo asocio que sí, que me toca irme ahora. Ah, bueno, sí. Entonces la seguiremos en la próxima. ¿Me deja saludarlo? Uy, a Rubén. Claro, lo tengo a Magallanes acá, que me acompañó, lo traje en la cartera. Dele. Ah, hacemos terapia grupal, entonces. Rudy, querido, primero mi admiración profunda, y bueno. Luego decirle que, bueno, después del desliz de la presidenta, hoy somos todos matanceros, ¿no? Nosotros. Y voy a estar dando una conferencia en La Matanza, no sé dónde queda, no fui nunca, pero y lo invito a que concurra, se va a llamar Entre Harvard y La Matanza, Magallanes es la balanza. Y quiero invitarlo, al menos que me indique dónde queda, ¿no? ¿Qué quiere venir, querido amigo? Y bueno, diga, me va a tener que decir cuándo y dónde es. Porque si no... Le digo cuándo, no sé dónde es todavía. No sabe dónde. Claro, pero bueno, va a ser hoy a las 19 horas. Hoy 19 horas. ¿Y usted se presenta a algún lado, doctor Rudy, en estos días o no? En realidad en estos días, si somos amplios, sí. El 27 de octubre, o sea, faltan como... para estos días faltan como 4 semanas. Ahí en el Montserrat Café, que queda en la calle San José 524, yo sí sé dónde. Bueno... que haciendo el monólogo que estoy haciendo ya todo este año, que es Rudy a la carta, donde hay como un menú de posibilidades, o sea, cada mes hay un menú de temas, la gente elige, y en general huevos rellenos matrimoniales es un tema que se elige mucho, claro. O bife a los medios también, ya que me refiere usted a las cadenas. Sí, es verdad. Te mando un abrazo grande, Rudy. Bueno, un abrazo. Suerte para el 27 entonces también. Bueno, muchas gracias al psicoanalista, además del humorista. Y le vamos a decir, y él nos responderá a usted qué le parece. Un abrazo, chao Rudy. Chao, un abrazo. El señor Rudy hablando un ratito con nosotros sobre distintas también cosas. Cambió el espectáculo, que, ¿no? Qué suerte. ¿No? Yo lo vi en El Señor del Baño, Rudy. Sí. Y realmente fue formidable, sí, ¿no? Claro. Lo que hizo. ¿No qué? Que no lo vi, discúlpeme. ¿Al Señor del Baño? No. Usted me tenía que decir, ese no es Rudy, es Rudy Chernikov. Y así seguimos. Mañana más. Sí, 10 horas 53 minutos, Brienza, querido. Hoy estoy vestido de cuervo negro. Una nueva pasó. Mala noticia, murió Octavio Getino, que es el padre de Marina Getino, que trabaja aquí en la radio, es la productora de la noche de Radio Nacional. Octavio Getino, como todos ustedes saben, es un cineasta y un operador cultural argentino que nació en 1935 y todos lo recordamos por dos grandes películas documentales. Una es La Hora de los Hornos, que hizo junto a Pino Solanas, y otro, Actualización Política y Doctrinaria para la Toma del Poder, el gran reportaje a Perón que se hizo en el año 1971. En Puerta de Hierro. En Puerta de Hierro, allí. Getino estaba, obviamente, con una enfermedad desde hace muchos meses. Finalmente murió hoy a las 6:30 de la mañana. Pudimos hablar con Marina y con Tom Lupo, así que le mandamos un abrazo a la familia y anunciamos al público que se fue del otro lado del mostrador, el gran Octavio. Por supuesto, le mandamos un abrazo grande a la familia. Te quiero hacer una consulta solamente de ese reportaje, ahora que estás metido más en el tema. Digamos, y trabajando eso. ¿Cuántos días fueron de conversación con Perón? Fueron tres días, ¿no? Tres días de conversación. ¿De cuánto tiempo? Varias horas. Varias horas. No sé cuántas horas fueron, pero fueron varias horas. Octavio Getino contaba que él hacía las preguntas y que Pino Solanas le preguntaba constantemente sobre plantas a Perón, y Perón le preguntó a Octavio: che, este pibe siempre es así. Mañana más. Monty Alexander, que es un pianista así, caribeño, te lleva como a caminar por las playas con palmeras, con cocoteros, alguna sombrilla, muy pocas sombrillas, viste, no sé por qué. Mojito. Y aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Aló. Los chicos estaban conscientes de lo que preguntaban, son universitarios, estudiaron acá y estudiaron allá, pero lamentablemente viven en un termo, pero sabían muy bien lo que estaban preguntando. Bueno, los escuchamos siempre, les mando un beso, Juanita de Villa Pueyrredón. Hola amigos de Mañana Más, habla Fernando de Corral de Bustos. Yo creo que está clarísimo la maniobra. Es por eso era el que queremos preguntar. Hacen una entrevista, hacen una conferencia de prensa y después escriben lo que, como en el programa de La Nata anoche, que decía que Cristina le había dicho que no hablara cuando le dijo: no podés hablar de cepo cambiario. Dice, le contestó no, que no hable. Es un tarado. Chao, hasta luego. Bien, Pedro, basta de que te marquen la agenda a ellos. ¿Qué tal si hablamos de lo que está haciendo Macri mientras seguimos con lo mismo? Aumenta los impuestos, veta la ley del aborto y los pibes siguen peleando solos en los colegios secundarios. Sonia. Coincido, Lucho. Nunca van a dar la razón. Y segundo, yo no creo que haya sido soberbia. ¿Cómo le deberían haber tenido que contestar? Si fue totalmente neutra, revela las contestaciones al presidente y son neutras. Es decir, coincido con vos, Lucho, nunca van a decir la verdad. Nunca, jamás. Guillermo Mar del Plata. Hola amigos, estoy de acuerdo con Lucho, pero nosotros, los que estamos convencidos, necesitamos que ustedes nos informen con su trabajo. Son imprescindibles. Cariños y gracias por todo, Graciela. The people of tending miedo, Mr. Por President. Por favor, Magallanes. Aru. Buen día, Lucho y equipo. Bueno, aparte hay que decir que este empleado del PRO es un ñoqui, porque cobra sueldo de la ciudad y se va becado a Harvard. O sea, típico del macrismo, cuando Macri era diputado, que nunca fue a ninguna sesión y cobraba el sueldo. Y compararlo con el kirchnerismo es como comparar a Magallanes con uno de los intérpretes de Los Naranjos. Nada tiene que ver uno con el otro. Daniel de Floresta, gracias. Parece que lo conocen, ¿eh? ¡Uy! Bueno, basta. Other countries. Basta, por favor, le pido. ¿Qué dice? Argentina no. La información que tenemos de Maqueira es que no está cobrando el salario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en este momento. Pero sí está, estuvo nombrado y además tiene un préstamo del Banco Ciudad, ¿no? Un préstamo del Banco Ciudad, trabajó para la cartera de Esteban Bullrich, como contábamos al principio del programa, fue el que negoció con los docentes el cierre de distintos grados, también fue el que montó la carpa verde, etcétera. Joven promesa. O sea, cerró varios grados y después encima se cree con el tupé a preguntar. Joven promesa. Ah, puede preguntar, pero que diga de dónde. Tengo clavada la sintonía en Radio Nacional. Las preguntas de los harvardenses o harvardenios fueron horribles, vergonzosas, de lo peor, pero, a mi modo de ver, le dio posibilidad a la presidenta de mostrar sus condiciones oratorias, la seguridad de sus conclusiones. Creo que les pasó el trapo y dejó en evidencia la estupidez de los encuestadores, lo dice María Isabel. Uy. Basta, Magallá, tío. ¿Qué quiere hacer otra pregunta? Guay, la está pasando. Porque eran todos de la escuela de preguntas de Fernando Bravo. Ay. Son las 11 de la mañana, señoras y señores. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 3 décimas, la humedad 78%, cielo nublado. En San Salvador de Jujuy, 28 grados 6 décimas la temperatura, humedad 28%, cielo despejado con bruma. Cancilleres de América del Sur y de países árabes elaboran en Perú el documento que mañana firmarán los presidentes. Entre hoy y mañana se desarrollará en Lima, Perú, la tercer cumbre de jefes de Estado y gobierno de América del Sur y países árabes. El presidente de Perú, Ollanta Humala, será el anfitrión de esta importante cita de ambas regiones del mundo. Por su parte, el ministro de las Relaciones Exteriores del Perú, Rafael Ron Pagliolo, hoy hará la apertura de las delegaciones de ministros de Relaciones Exteriores que asistirán a la cumbre y que en el día de hoy terminarán de delinear un documento importante que firmarán mañana los jefes de Estado. La cumbre se llevará a cabo en las instalaciones del Ministerio de Cultura del Perú, un edificio ícono de la arquitectura peruana. Desde Lima, Perú, Lauriana Ruinetti, enviada de Radio Nacional, la radio pública. Mercedes Marcó del Ponte justificó la política de protección cambiaria. La titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, aseguró que las restricciones a la compra de moneda extranjera para atesoramiento es de sentido común y lo justificó de esta forma. Respetar lo que ha significado la fuga doméstica de capitales para nuestro país. Pensar en que este proceso de fuga de los propios argentinos hacia el dólar, hacia la moneda extranjera como atesoramiento, ha supuesto en los últimos 15 años no menos que el 3% del producto. El año pasado fue 4,2% del Producto Bruto Interno. Y eso es riqueza, y eso es excedente económico, que se sustrae del proceso de acumulación del ingreso. Entonces, casi ese sentido común, que un gobierno como este, que aspira a avanzar y consolidar ese proceso de acumulación interna y distribución del ingreso, tenía que abordar la cuestión de la fuga de los propios argentinos. Fue en el marco de la inauguración de las jornadas monetarias del Banco Central. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Juicio por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar en Jujuy. Cumplida la 22ª audiencia del juicio por delitos de lesa humanidad, donde se juzga a Mariano Rafael Braga, Mariano Vargas y Carlos Bulgeroni, dos testigos propuestos por la defensa del imputado Braga, aportaron muy pocos datos para sostener dichos del ex militar en cuanto a su participación en la detención de Julio Álvarez García en agosto de 1976. Una audiencia corta con tres testimonios, Alberto Enrique Camerucci, Raúl Guillermo Tejerina y Luis Víctor Escalante, los dos primeros propuestos por la defensa de Braga. Camerucci testimonió mediante videoconferencia desde la Cámara Federal de Mendoza, mientras los restantes lo hicieron en la sede del Tribunal Oral Federal. Las audiencias se retomarán recién el 11 de octubre, donde continuará ventilándose la causa Álvarez García, por cuanto quedó establecido que en la primera semana de cada mes no se realicen las mismas. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública.

Alberto Podestá, y me preguntará quiénes son los autores. Pasar. De... Claro que sí, quiénes son los autores del tango, me preguntará. ¿Quiénes son los autores del tango? Osvaldo Pugliese y Homero Manzi, ¿en qué año? ¿En qué año? 1943. ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo se llama? Adalberto Florungusta. El tango se llama Recién, y es para ustedes. ¡Dale, pibe! Con mi vida, escondiendo los fracasos, ocultando las heridas, y hoy al encontrar la protección de tus manos tan serenas, recién siento que me apenas saber que te hice mal. Tenía menos años y el corazón imprudente por calle del engaño rodó, rodó torpemente. Me amabas tanto y tanto que me cansó tu tristeza, y por no escuchar tu llanto preferí no verte más. De tus manos tan serenas, recién siento que me apenas saber que te hice mal. Hoy recién, recién miro las cosas sin sombras ni mentiras. Qué desafío, viejo, llegar a esa altura y esa sabiduría de sacarle las sombras y las mentiras a las cosas mismas de la vida. Y comprendo cuánto enseñan las lecciones de la vida. Uno está en la vida para aprender, amigo. Y nunca es tarde. Por eso yo siempre invito a abrir las ventanas y pensar que este nuevo amanecer puede proporcionar una sorpresa inimaginable en la aventura del vivir. Anímense, salgan, paseen, estudien, lean, vivan. Que es la única forma de vivir. No, y coman también, viejo, porque no hay nada más lindo que comer. Bien, qué rico que hay comer. Hay cosas más importantes también, digamos, que alimentarse. El alfajor de choco. Qué rico que son los bizcochitos, Jorgito. El otro día los probé. ¿Cuál? ¿El que tiene tres pisos? 200% colesterol. Pero qué rico que son, hay que, usted se tiene que cuidar, Alberto, de esos alimentos. Se tiene que cuidar. Sí, me tienen que cuidar para que no me coma el envase, total. Así, viejo, son altos, son como tacos. Pero lo que le decía, vivan, anímense, nunca es tarde, la vida está para eso, para gastarla toda, viejo, y gastemos todo el programa que seguimos en Radio Nacional, mañana más la radio pública, dale, pibe. Mañana más. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene trabajo. Todo el país. Nacional. voto optativo a los 16 años. A mí me parece muy importante esta ley porque sin duda mejora la democracia, fortalece la democracia donde va a haber participación juvenil. Esta ley es optativa y hay algo acá muy importante. Si un chico de 16 años puede trabajar, ¿por qué no va a poder votar, no? Más derechos, más participación. Nacional. La Radio Pública. Sí, 11 horas 14 minutos. Pedro, querido. El domingo hay elecciones en Venezuela. Estoy viajando el jueves o miércoles. En principio vamos a hacer una programación especial de la televisión pública. Visión City Internacional va a salir el sábado desde allá. El domingo a la noche vamos a hacer también una transmisión especial para conocer los resultados. Todos quieren saber cómo va a salir esto. No, no se puede saber. Uno puede hablar de las encuestas, pero también recordemos que las encuestas van marcando tendencia, van generando clima. Yo estuve analizando 17 encuestadoras. Sí. No sé cuáles son serias, algunas sí sé, pero tomé las 17. 11 dan ganadoras a Chávez. Sí. Por amplio margen algunas, por menor margen a otras. Más o menos que... Amplio margen algunas, la que más le da margen le da 20 puntos de diferencia. Marca 55-35. La que le da menos margen, 10-7 puntos. Las encuestadoras que ven ganador a Capriles... hablan más de un empate técnico y ganador por muy poco, Capriles. Mm. Después se verá quién tiene razón y quién no. Es interesante siempre ver cómo se maneja la ansiedad, ¿no? Respecto de un proceso electoral y cómo la gente quiere saber qué va a pasar. Y bueno, hay que esperar hasta el domingo y ahí calmaremos todas las ansiedades. Sí es cierto que... ¿Pero quién gana? Esa es la gran pregunta. Para un poco. Sí es cierto que ayer Capriles... hizo una manifestación gigantesca en el centro de Caracas y está claro que la oposición a Chávez tiene un apoyo muy importante. O sea, Chávez no tiene el apoyo del 80% de la población, eso está claro. Lo que pasa que, ¿qué está diciendo ahora Chávez? Hay que ganar por nocaut. Hay que tener un margen de diferencia tan grande que impida cualquier instalación de la posibilidad de un fraude. Porque la oposición seguramente... va a plantear que hubo fraude. Si el resultado es muy ajustado, la posibilidad de generar las dudas, de sembrar las dudas respecto al fraude, son mayores. Cuando vos tenés 10, 15 puntos de ventaja, ya es mucho más difícil, más tomando en cuenta que incluso la oposición reconoce que el sistema electoral venezolano es muy bueno, de alta tecnología y muy fiable. Por lo tanto, si vos ganás por una amplia diferencia, va a ser difícil que instalen el tema del fraude. Vamos a tener que esperar al respecto. Ayer les decía una manifestación importante en el cierre de campaña de Enrique Capriles. Desde 8 puntos de la capital convergieron hacia el centro mismo y jugaron mucho con una palabra que utilizó el presidente Chávez para menospreciar a Capriles. Lo llamó majunche. Recién con Santiago estamos buscando qué es un majunche, según la definición de uno de los diccionarios, es alguien de calidad inferior, deslucido, mediocre. Chávez no estuvo dispuesto a discutir en un programa de televisión junto a Capriles, él dijo nada, debate electoral, le no me majunche. Siento a discutir con un majunche, con alguien mediocre e inferior. Esto es parte de la batalla que se da siempre, la batalla de las palabras. Pueden votar cerca de 19 millones de personas. No nos pongamos ansiosos, Hernán. De todas maneras, sí hay que decir que son elecciones muy importantes para toda la región. Muy importantes. Uh-huh. No es una elección más. Chávez se ha embarcado desde que ganó las elecciones y más desde que a comienzos del siglo XXI cambió la correlación de fuerzas en la región a reforzar Mercosur, UNASUR, a fundar la CELAC, el ALBA, Petrocaribe, ayudar con petróleo, ayudar políticamente a afianzar los vínculos en América Latina con una impronta política muy importante. Recordemos que en el 2005 se enterró el gran proyecto de Estados Unidos para toda la región, que era el ALCA. Esto vino de la mano de Chávez. ¿Qué hace hoy Capriles? Se presenta como alguien de centro-izquierda. Sabemos que no lo es. Claro, lo que él quiere es arrancar parte del voto de Chávez. No. Entonces, incluso en esa gran boleta electoral que hay de los seis candidatos, porque hay seis candidatos a la presidencia, aunque los más conocidos obviamente son Chávez y Capriles, dicen vote a la izquierda, abajo y a la izquierda, porque la foto de él está básicamente abajo en esa gran papeleta electoral donde uno puede elegir al que quiere, y ha dicho que no eliminará alguno de los logros sociales más importantes de Chávez, que suena a una gran mentira, porque está muy claro que Capriles es un hombre de derecha y no un hombre de centro-izquierda. No, simplemente decir que el discurso de Capriles es un discurso muy inteligente para posicionarse en la escala de izquierda-derecha frente a Chávez. Sin lugar a dudas, y además su consigna central es el cambio, que también es inteligente, tomando en cuenta que Chávez ganó las elecciones en el 98, el diciembre del 98, pasó mucho tiempo, pasaron 14 años, por lo tanto, presentarse como el cambio siempre es algo renovador. Chávez no se puede presentar como el cambio. Chávez es la continuidad, claro, él dice la continuidad de un modelo que ha favorecido a la mayoría de la población. Eso habrá que verlo el domingo. Hablaremos entonces antes y después. Sí, seguramente el viernes podremos hacer una salida desde Caracas, seguramente también el lunes, y no te pongas ansioso, hermano. Felicitaciones por la terna de mejor columnista en no sé dónde. ¿Eh? ¿Saliste que me he ternado? Sí, creo que está ternado en los premios Setter, me parece. No sabía. Mira vos. Me parece que sí. Bien, Pedro. Felicitaciones. Mira, te la tira así. Mirá, te la das. Das un mimo. Gracias, lindo. Pedro Brieger. Un placer. Cobertura nacional e internacional. Mañana más. Sí, 11 horas 20 minutos. Prensa, querido. Bueno, hoy hay reunión de distintos sectores de la CGT que propugna la candidatura de Antonio Caló o un triunvirato para la CGT mayoritaria, porque muchos dicen que es la CGT antimoyanista y en realidad la CGT mayoritaria es esta, la de Hugo Moyano es quizás la que menos gremios tiene, esta tiene cerca de 90 gremios que son los que se reunieron en el último congreso, porque dentro de dos días se va a definir ¿quién va a ser el nuevo jefe de este sector de la CGT? Jorge Lobaiz es titular de la Asociación Obrera Textil y secretario de Empleo de la CGT. ¿Cómo le va, Lobaiz? Lucho Galende, Hernán Brienza de este lado. ¿Cómo les va? Buenos días. Acá andamos. ¿Qué le parece que va a pasar dentro de dos días? No, la intención es de que... Primero, no, ninguna cosa rara. Al contrario, la única diferencia que tenemos en el grupo es con respecto del triunvirato o un secretario general. Bueno, el grupo Massa pretendemos que sea un secretario general. Con eso no quiere decir que sea definitivo, porque no queremos lo más mínimo que nadie se ofenda, ni mucho menos, pero creemos, y estoy convencido yo particularmente y personalmente, que para la gente, que son nuestros trabajadores, pretenden un secretario general solo y dejarnos de tantas pavadas este año. Pero bueno, pero lo primero que arranque, se produzca todo y comencemos a trabajar para comenzar a arrimar el bochín, porque si no se pasa el tiempo y estamos siempre igual. Lobaiz, ¿cómo le va? Hernán Brienza lo saluda. ¿Cómo va, Hernán? Hoy a la tarde se reúnen con el grupo Massa a definir ya los últimos detalles la candidatura de Caló. ¿Qué sentido tiene la reunión y de qué se va a tratar? No, principalmente del grupo Massa, es porque hay muchos compañeros que están encargados de la organización y todo eso para terminar los detalles que hay que hacer del evento en sí, ¿no? El tema cuarto oscuro, el tema de baños químicos, el tema de sonido y todas las cosas con respecto a hacerlo en los horarios que corresponde, primeramente. Y segundo, tratando de, como cualquier grupo, siempre hay dos o tres que son los que de cada grupo que se van juntando. Bueno, y para enterarnos ya hemos quedado de acuerdo que, aparte de trabajar en el tema organizativo, también a ver qué novedades teníamos este fin de semana con respecto del triunviro o con Antonio únicamente, ¿no? Bueno, parte de esta reunión es para conversar de eso también. ¿Por qué razones tiene que ser un secretario general y no un triunvirato? Primeramente porque lo establece así el estatuto, primeramente. Segundo, de que, y principalmente, se entiende que tienen, como cualquier institución, tiene que haber una cabeza responsable y que sea lo que el que dirija. Ya con triunvirato es algo no muy normal, ya hemos tenido esas prácticas y nos ha fallado siempre, no queremos repetir mismas experiencias, a pesar de que los tiempos cambian y seguramente algunas cosas pueden también tener alguna oportunidad más, pero ya lo hemos sufrido. Entonces, por lo tanto, como de entrada nos pusimos de acuerdo que era Caló y todos estábamos confiados en eso, bueno, y conforme con eso, más que el compañero había decidido que sí, así que no creemos que no tendría por qué haber existido estos problemas. Bueno, pero parece ser que... Lobais, usted estuvo hasta hace muy pocos meses muy cerca de Hugo Moyano. Sí, el último moicano. ¿Cómo lo ve ahora a Hugo Moyano en la oposición? No, está bien, uno de los problemas, él sabe, Hugo, sabe perfectamente, porque yo me alejé del lado de ahí, ¿no? Particularmente me parecía que era el confrontamiento por confrontamiento constantemente las 24 horas del día, no le venía bien ni a la CGT, no le viene bien al país. Y que, de una forma u otra, habremos muchos gremios, que tenemos una comunicación constante con el gobierno, con lo que quiero decir lo más mínimo con nuestra presidenta, pero sí con los ministros y con los secretarios de comercio y todo eso. Usted sabe que la actividad del gremio mío es una industria en la cual fue muy castigada y que ha resucitado estos últimos 9 años, y tenemos serio problema con la importación, tenemos serio problema con el trabajo no formal y estamos trabajando para eso. Entonces, por lo tanto, tenemos, no puedo estar arriba en el escenario todo el día hasta sin tachín. La verdad es esa. Y claro, y cada vez que pasa el tiempo se agudiza más el tema y cada vez de las dos partes nos ponemos más tensos, decimos cosas que después no hay oportunidad de recoger el barrilete, y se va deteriorando todo, lamentablemente es así. Bueno, por ese lado estoy con el grupo MAS, no claro, por el moyano en lo más mínimo. ¿Cree que el moyanismo va a tener más desprendimientos? No, porque en estos momentos los chicos que están, los secretarios generales que están con Hugo, están en el primer momento, la mayoría está del MTA, aunque no sean los gremios más grandes ni los más representativos con respecto a cantidad de compañeros, no el dirigente en sí, ¿no? Porque la cantidad de gente no significa que sea mejor o peor un dirigente. No creo. Pero hay compañeros que van a tener dificultad, como tenía yo, de que realmente tienen que tener un diálogo con el gobierno. Y así, lamentablemente, no se tiene, ¿no? Y todo no tiene poder de, como se dice vulgarmente, poder de fuego como para contrarrestar. Hay, aparte de que habíamos algunos que preferimos el diálogo. Después llegó el momento. A usted le toca bailar con una fea, porque el presidente de la UIA es del rubro textil, ¿no? Sí. ¿Cómo es esa pelea cara a cara? No, con el Vasco siempre hemos conversado mucho, todo eso, el fin de lo de ellos, yo se lo reconozco, para la industria en estos momentos está haciendo cosas para defender, bueno, pero sabemos perfectamente que cada uno tiene su rol, eso no quita lo mínimo, que no, porque sea industrial y yo sea dirigente sindical, tengamos que ladrarnos todo el día, ¿no? Si las cosas se resuelven es hablando y buscando la alternativa, seguramente ellos quieren cero de aumento y nosotros queremos el doble de aumento, primeramente, pero tenemos cosas en común, ambas partes queremos que la industria se consolide y vaya para adelante, porque a ellos les va bien en la empresa y a nosotros tenemos trabajo. Lobay, muchas gracias por su tiempo. Que sigan muy bien y gracias por llamar. No, por favor, hasta luego. Era Jorge Lobay, titular de la Asociación Obrera Textil, secretario de Empleo de la CGT, bueno, con algunos detalles sobre esta instancia importante, digamos, que tiene el sindicalismo argentino después de una discusión, Hernán, que lleva varios meses, ¿no? Sí, que no es novedosa porque la venimos debatiendo, charlando, informando desde hace varias semanas y varios meses, como vos decís. Yo creo que ya estamos en la recta final, creo que el miércoles finalmente Antonio Caló, el líder metalúrgico, va a ser el titular de la CGT. Esto es lo que indica que la mayoría de los gremios de esta CGT van buscando el unicato y no el triunvirato, digo unicato no en forma peyorativa, sino en términos técnicos. Y vamos a ver cómo es la negociación. Yo le quería justamente consultar cómo era la negociación con el sector más duro, que es el sector de Barrio Nuevo, de Luis Barrio Nuevo, que sí quiere sí o sí un triunvirato, y si no hay triunvirato, a ver qué hace Barrio Nuevo, ¿no? Mañana más. Sí, Santiago Lucía. Bueno, voy a ¿qué? Aceptar el convite que me hace Hernán Brienza. ¿Qué te dijo? ¿Que hables de lo importante? No, para reconocer, creo que el fin de semana en materia futbolera lo más trascendente termina siendo la victoria de River. Y digo por toda la composición que había alrededor de Matías Almeida, sobre todo, y estos posicionamientos que van apareciendo de figuras muy representativas y que lógicamente van direccionando de alguna manera parte de la opinión del pueblo riverplatense, como Ramón Díaz, que un tipo con tanta historia, con tanta trayectoria, cuando hay un entrenador trabajando, salga a decir, bueno, miren que yo estoy disponible, ¿eh? Cualquier llamado, yo dejo todo, agarro River. Creo que es algo que por lo menos al equipo, a Matías Almeida y a todo el presente por el que estaba atravesando River, no le había hecho bien. Uno piensa, ¿qué suma que Ramón Díaz en esta situación desde lo deportivo compleja salga a decir que está dispuesto para dirigir al equipo? Y la verdad que no suma absolutamente nada en este momento. Y ayer hubo un gesto muy importante de todo el equipo cuando convirtió el gol Leo Poncio, que es casi un abanderado en este proceso de River en el ciclo de Matías Almeida, porque todos fueron a abrazarse con el entrenador, y la verdad que se veía como algo realmente muy sentido, y no algo que tenga que ver con el caretaje, que muchas veces en el fútbol también los jugadores lo hacen con distintos entrenadores o con dirigentes. Se veía que había algo verdadero en ese abrazo en el primer gol de River. Un resultado que le da la tranquilidad, lógicamente, para descomprimir todas estas discusiones que hay generadas alrededor de Matías Almeida, y que presenta como particularidad otro buen rendimiento del equipo sin su máxima figura, que es Trezeguet, que no estuvo toda la semana. Hablamos la semana anterior de lo que había sucedido y lo que estaba viviendo en su vida particular y personal, que lo tuvo en Europa la semana pasada, y en esta fecha Matías Almeida no lo tuvo en cuenta, y el equipo jugó muy bien, hizo 4 goles, 2 de Funes Mori, 1 del Chino Luna, que tuvo poco rodaje hasta aquí con la camiseta de River, y que ahora obviamente que abre un interrogante. Cuando hay un equipo que presenta distintas dificultades y se logra recuperar y en ese partido no está su máxima figura, la pregunta es obvia. Bueno, ¿cuál es el próximo paso? ¿Hay que respetarle el lugar a Trezeguet o hay que respetar al equipo que viene de ganar y con muchos argumentos ante el último campeón del fútbol argentino? Bueno, ese evidentemente va a ser el tema en la semana, a ver si Trezeguet mantiene su lugar o si Almeida respeta a los que consiguieron un muy buen triunfo ayer en la cancha de Arsenal de Sarandí. Gracias, Santiago. Son las 11 horas 30 minutos en este momento. Nos en China se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 7 décimas, la humedad 79%, cielo parcialmente nublado. Mercedes Marcó del Pont consideró que la incertidumbre de la crisis internacional está centrada en lo político y lo social. La titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, aseguró que lo peor de la crisis económica internacional no pasó porque la incertidumbre está centrada también en lo político y social. Y hubiera deseado poder comenzar en un marco general de la economía mundial con cierto optimismo, poder transmitir algún dato objetivo, no sensación, dato objetivo de que lo peor de la crisis ya pasó. Pero lo cierto es que no, que todos los datos y las señales que se están manifestando a nivel de la economía internacional lo que están indicando que estamos en una situación de enorme incertidumbre y de una crisis que progresivamente se ha transformado en una profunda crisis social y en una política. Fue en el marco de la inauguración de las jornadas monetarias del Banco Central de la República Argentina. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Despedidos del Grupo Clarín marchan a la sede del AFCA para respaldar la designación de Martín Sabatella. José Carbonelli, ex delegado de Canal 13, señaló ante el servicio informativo que seguirán reclamando, entre otros puntos, la investigación de millonarios desfalcos. Trabajadores despedidos de Canal 13, nos vamos a movilizar al edificio del AFCA para apoyar la designación de Sabatella al frente de la Autoridad Federal de Medios Audiovisuales. Y además, vamos a ratificar las denuncias que venimos realizando ante el Esconfer por todos los desfalcos cometidos por Clarín en Canal 13. aprovechamos esta oportunidad que asume Martín Zapatera para que se investigue profundamente estos desfalcos millonarios. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 19 grados 7 décimas, la humedad 79%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana más. Mañana más. ...34 minutos, señores, pasaron de las 11 de la mañana... Vamos a seguir aquí en Mañana Más con todo el equipo. ¿Le parece, señor Galéndez? Me parece correcto, por supuesto. Me parece correcto. Lo estaba despidiendo a Brinza, que se estaba haciendo, porque hoy hay un acto, digamos, en relación al nombramiento de Martín Zapatera a cargo de la Autoridad Federal de Servicios. Sí, señor, de es lo que ¿no? informábamos más tempranito en el arranque de Mañana Más. Y también yo les decía en el arranque, en esta construcción de agenda propia que tenemos, que hablamos de algunos temas que en los medios de comunicación hegemónicos parecen estar prohibidos, y tiene que ver con la situación en el partido de Malvinas Argentinas, con todas las denuncias por mala praxis que hemos hecho desde aquí, desde Mañana Más, las denuncias de la existencia de patotas, que son las que van y golpean cada vez que las personas o quienes sean los periodistas que estén cubriendo allí esa marcha, reaccionan. De hecho, informamos que la causa judicial, el fiscal determinó que hubo por lo menos 4 trabajadores del municipio que responden a Cariglino, que son los que estaban ahí en la patota y que fueron identificados. Y ahora se suma un testimonio más, un enfermero que tiene identidad reservada, que denuncia cuál es la situación del sistema de salud de Malvinas Argentinas. Y este enfermero tiene identidad reservada, porque recordarás, Lucho, que allí se asesinó a otro enfermero, a Walter Navarro, quien había dado información, quien había empezado a quebrar con este cerco informativo con respecto a la situación en Malvinas Argentinas. Y una colega nuestra, Silvana Varela, de la agencia de noticias Buenos Aires 2.0, tuvo la posibilidad de conversar con este enfermero que, por supuesto, también dio su testimonio en el expediente judicial. Vamos a hablar con Silvana. Muy buenos días, Silvana. Aquí Lucho Galéndez, Cintia Taviano y todo el equipo de Mañana Más. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por llamarme. Al contrario, la verdad es que es un placer y me parece muy importante que nos puedas contar qué dijo este enfermero, que además es también destacable que lo hizo en el expediente judicial, ¿no? Que no es nada más que una denuncia en el ámbito periodístico, sino que también está en manos de la justicia. Bueno, yo creo que el primer punto para él justamente fue ese, ¿no? Es decir, nosotros estábamos cubriendo el día de la reconstrucción de los hechos cuando se estaba marcando en base a los testigos y a las víctimas que habían sido golpeadas por esta patota del municipio el día que se hacía la marcha. El 5 de junio, que se hizo una marcha que, yo digo, recordemos que lo de las patotas, en realidad políticamente siempre existió en ese distrito, pero además recordemos que fue en defensa de algo que Cariglino no quería que se supiera, que es que su sistema de salud, el que él presenta como un sistema modelo, en verdad es un sistema muy corrupto, cuya única finalidad es el lucro, y cuyos derivados de este sistema, de este lucro, de esta forma de conducir la salud dentro de Malvinas Argentinas, da como resultado que quedan excluidos justamente los sectores más necesitados, que tengan privilegio, aquellos que pueden pagar o que tienen obra social, y que en base a eso siga teniendo clientes. Y digo clientes a propósito, porque no son pacientes, sino que son clientes. Ha hecho de la salud un monopolio dentro del distrito, con lo cual todo termina en el polo sanitario. No hay prácticamente oferta fuera de lo que es el polo sanitario, hay muchísimos convenios con obras sociales y la gente tiene que morir en esos hospitales y tiene que ir ahí porque además hay toda una campaña de prestigio donde se dice, bueno, hay una alta complejidad, hay una cantidad de aparatología, lo cual en algún punto es cierto porque justamente esa es la ideología que tiene este hombre con respecto a qué es la salud, ¿no? Es decir, lo pongo en aparatos de alta complejidad para los últimos minutos de vida y desatiendo lo que tendría que ver con el sistema de salud primario, que si uno analiza el presupuesto de Malvinas, además se da cuenta claramente que tiene un presupuesto donde la mitad de su dinero está destinado o está manejado en realidad por el área de salud. Tiene un presupuesto de 760 millones de pesos, la mitad está manejado a través del área de salud, recibe una coparticipación provincial de fondos de libre disponibilidad de más de 400, con lo cual tampoco es cierto que todo lo hace con fondos propios. Y a partir de este sistema que él implementó, hay un recupero muy grande de dinero, y esa es la caja sobre la cual él se sienta y de la cual se jacta permanentemente, que tiene sueldos acumulados por 2 años y que además tiene esta autonomía política de la cual tanto disfruta. Pero ahora, digo, Silvana, discúlpame que te interrumpa. Sí. Vos hablás de presupuestos millonarios, pero que a los pacientes no les llegan, porque en realidad tengo entendido que el enfermero, por ejemplo, denunció que a los pacientes terminales se los atiende con placebos. Bueno, a eso iba. Digo, a ver, el tema es el sistema corrupto que hay dentro de este sistema de salud, ¿correcto? Es decir, él tiene un enorme recupero a través de la coparticipación de la provincia, donde justamente la provincia envía fondos a aquellos hospitales que no son provinciales por la atención de los pacientes, y por supuesto no se discrimina si el paciente tiene o no tiene obra social. Entonces el primer recupero que tiene millonario es a partir de la coparticipación de la provincia, donde se inflan cantidad de atenciones, donde se inventan camas que no existen, donde se dice que hay camas de alta complejidad o de terapia intensiva que en realidad no lo son solo fachadas, no hay respiradores, no hay oxígeno, no hay medicación. Sin embargo, bueno, hay un sistema corrupto dentro de lo que es el área de salud de Malvinas que dice que sí, que todo eso hay, y eso se le cobra a la provincia, se le cobra a las obras sociales, tiene una doble vía de recupero porque muchos de los pacientes que paga provincia también lo pagan las obras sociales porque tienen obra social. Y después hay toda una parte que es muchísimo más ilegal todavía, que es la que denuncia el enfermero y que es la que denuncian incluso médicos que se han ido de trabajar dentro de Malvinas justamente por no estar de acuerdo con este tipo de cosas, y que, con las cuales nosotros hemos hablado, que tienen que ver con esto de inventar historias clínicas que no existen, duplicar órdenes de prácticas que nunca se hacen, decirle a la familia que se va a hacer tal cosa y en realidad no se hizo, hacerle firmar papeles en blanco, tener un arancelamiento oculto dentro del hospital, donde se le dice, bueno, mira, en realidad vos podés hasta 3 prácticas, pero si necesitas esta otra tendrías que pagar una diferencia de tanto, cosa que no debería ser así, el sistema de salud debería ser absolutamente gratuito porque por algo es público. Y además hay un sistema dentro de los hospitales donde se los obliga a los médicos a entrar en este negocio, y si no entran, bueno, son sacados rápidamente, y a los enfermeros se los corre con sus propias necesidades de trabajo, ¿no? Y además, digo, hablando de un distrito donde todo lo que tenga que ver con salud está monopolizado por un mismo empleador, es muy difícil para las personas poder tener acceso a trabajos en otros lugares. Pero, a ver, nosotros venimos, yo particularmente hace 7 años que tomé contacto con víctimas de mala praxis y he escuchado casos tremendos, pero tremendos. Voy muy seguido a Malvinas, soy de tener seguimiento sobre los casos, trato por fuera de lo periodístico de ayudar en todo lo que pueda. Te podría relatar cosas que se te estruja el alma, ¿sí? Así todo uno dice, bueno, ¿cuánto habrá de sistémico y cuánto habrá de mala suerte, de que justo le sucedió, de que pasó porque le tocó un mal médico? Ahora, cuando vos escuchás al enfermero, que justamente elige hablar con nosotros en base a que somos quizás el medio que más años hace que viene siguiendo y la gente me conoce y las víctimas de Malvinas tienen mucha confianza en que yo siempre he estado al lado de ellos ayudándolos y no me importó nunca cuál fuese la foto política del momento de Caribino, ¿no? Digo, cuando vos escuchás que el enfermero te dice, no, es así, nos daban orden de no aplicarle medicación a los enfermos terminales y solamente darle placebos, nos daban orden de desatender a los presos y que se muriesen de dolor o de infecciones, nos daban orden de no hacer determinadas cosas, de no esterilizar elementos que tenían que estar esterilizados y apenas lavarlos, nos daban orden de no hablar con los familiares de los pacientes, y el enfermero de algún modo, por un lado, te confirma la sospecha de que esto realmente es un sistema perverso, que no es un caso aislado, que no es producto de la mala suerte o de la mala praxis de un facultativo médico, sino que es parte del sistema. Y por el otro lado, es terrible, porque es el nexo, es el que ve la cara del paciente, es el que sabe cuánto sufre ese paciente, es el que realmente los ve morir. Y además llora, como cuando hicimos la entrevista, llora porque además te dice, y pienso en mis compañeros, que todos necesitamos el trabajo, son personas humildes, personas trabajadoras, personas que necesitan de ese sustento para mantener a sus familias, y el sistema perverso se aprovecha de eso también, se aprovecha de la necesidad de los trabajadores, y entonces los pone entre la espada y la pared, o convalidan esto y son parte de esto, o se van a su casa y se mueren de hambre ustedes y sus familias. Silvana, decís que hace 7 años que venís llevando adelante este trabajo, ¿sí?, esta investigación, ¿y por qué crees que logró Calilino permanecer durante tanto tiempo? Porque hay una red de complicidades muy importante, es decir, a ver, por un lado la provincia ha hecho nada con respecto a las auditorías que debería haber hecho en cuanto a lo que se le paga, las millonadas que se le pagan en términos de coparticipación de salud, y esto incluso es un reclamo de hace años de todos los intendentes de la zona, ¿eh? Esto no tiene que ver ni con una cuestión de si saltó del oficialismo o no saltó del oficialismo, es decir, cuando estaba y cuando no estaba, de todas maneras los intendentes siempre reclamaron eso, y Carilino supo acomodarse muy bien en todos lados y supo sortear esta cuestión donde la provincia no ha puesto todavía la lupa en lo que paga por coparticipación. Las obras sociales creo que hasta ahora no se enteraron que han sido estafadas permanentemente, incluyendo el PAMI, porque cuando se hablaba, cuando se sabía, y esto es lo grave, que se sabía cuándo iban a ser las auditorías del PAMI, esa semana, y el enfermero lo cuenta, todo estaba reluciente, aparecían camas donde antes no había, aparecían monitores que antes no estaban en esas salas, aparecían colchas nuevas. Montaban una escena. Montaban una escena para la auditoría. Evidentemente alguien, algún topo, les avisaba que iba a llegar esa auditoría, pero cuando llegaba la auditoría finalmente la escena estaba bien montada. Y por otra parte, ha tenido una enorme complicidad y paraguas judicial con un sistema de justicia, con un departamento judicial como es el de San Martín, donde, por ejemplo, las primeras causas con las que yo tomo contacto las llevaba adelante en ese momento el fiscal Hernán Córdoba. Hoy Hernán Córdoba es asesor letrado de la Municipalidad de Malvinas y las causas están cajoneadas. Su mega causa, recordemos que Carilino fue el único intendente que, estando en ejercicio de su poder, terminó detenido durante varios días con una mega causa de 30 y pico de hechos, entre los cuales se los acusa de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, desvío de fondos, etcétera, etcétera. Bueno, esa mega causa debería haber ido a juicio oral y público, y sin embargo quien lo salva de ese juicio oral y público es el fiscal Lapargo. Lapargo, casualmente, hoy es la fiscalía que Carilino elige para presentar una denuncia contra el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, en aras de decir, Mariotto me acusó de mafioso. Uh-huh. Lamentablemente, mientras no se ponga la lupa sobre los fiscales, mientras los fiscales que tuvieron la responsabilidad de llevar adelante investigaciones que cajonearon no sean llevados a juicio político o por lo menos tener denuncias de jury y sientan un poquitito que no pueden hacer lo que se les canta, y este hombre va a seguir haciendo lo que se le canta, que es lo que hizo hasta ahora, que además ahora utiliza la victimización de decir, ay no, me pasa esto porque pobrecito yo salté de bando. En realidad siempre fue lo que fue, siempre hizo lo que hizo. Y la única diferencia es que ahora la gente se cansó, la gente habla y de alguna manera se visibilizó cuando además tuvo la poca la impericia de mandar a las patotas a pegarle a los familiares de las víctimas, que además estaban ahí los colegas de medios nacionales. Y a ver, él prefiere que lo traten de patotero antes que se hable de la mala praxis, porque hablar de la mala praxis es restarle prestigio a su sistema de salud. Claro. Si le restamos prestigio a su sistema de salud, se queda sin clientes, y si se queda sin clientes, se queda sin caja. Silvana, con lo cual, sí. No, perdón, termina, no, dijo. Digo, con lo cual, él no le importa que lo trates de patotero porque hasta lo engrandece como varón del conurbano. Ahora, que hablemos de la mala praxis, que hablemos de gente que entra, de mujeres que entran a tener familia y terminan muertas o terminan vaciadas, o el caso de Vicky López, una chica de 22 años que entró por quemaduras en la cara y en las manos y terminó con las dos piernas amputadas porque no se tuvo en cuenta la infección generalizada que se produce con una... con una quemadura y no se la drenó, y al día de hoy, 2 años después, esta chica la arruinaron la vida, hoy tiene 24 años, está en silla de ruedas, no le gestionaron las prótesis para que pueda caminar, no le operaron su carita, le hicieron una traqueotomía mal hecha, que hoy Vicky todavía tiene el aparatito en su garganta y no ha recuperado su habla. Y me contaba el otro día, después que ella vio la nota con el enfermero, me decía, yo vi en su media habla, me decía, yo lo viví, estuve 2 meses ahí adentro, y me dijo algo que te juro me puse a llorar, porque me dice, yo me veía los pies negros, y pedía que me los lavaran, y nadie me daba bolilla, no me los lavaban, y yo sentía el olor, y pedía que me los lavaran porque creía que estaba sucio, que era parte del accidente que había tenido cuando se quemó y salió descalza. Digo, lo que vi que estaba viendo eran sus pies pudriéndose, y tuvo que terminar en una amputación de pierna. Digo, de eso estamos hablando. Silvana, contá con nosotros, y como saben todos los familiares que denuncian también cuentan con nosotros para cooperar en todo lo posible para que se termine esta situación allí en Malvinas Argentinas. Muchísimas gracias por esta conversación y naturalmente vamos a seguir en contacto. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Ahí la escuchabas, clarísima, Silvana Varela, ella es periodista de la agencia de noticias Buenos Aires 2.0. Para todos los que nos están escuchando, mañana la Comisión de Derechos Humanos de Malvinas Argentinas está convocando desde las 10 de la mañana bajo la consigna Ni un muerto más en Malvinas Argentinas. Los vecinos van a poder expresarse de manera oral o escrita, van a poder dar todas las denuncias que tengan sobre los hechos de violencia política y de mala praxis, y desde las 11 de la mañana las comisiones de salud pública y de derechos humanos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires van a estar haciendo allí un plenario en Malvinas Argentinas, una cuestión de derechos humanos en Avenida Presidente Perón y Avenida Baroni. Avenida Presidente Perón y Avenida Baroni. Si no lo han hecho desde las jerarquías, cosas que seguimos reclamando, lo haremos entonces nosotros. Para estar bien informado, mañana más. En una sola radio, todo junto. La radio pública. La radio pública tiene... Encuentro. A toda hora. Pública. La radio pública. 11 de la mañana, 51 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Voto optativo a los 16 años. Yo estoy a favor de que los chicos a partir de los 16 años puedan votar, porque me parece que responde a una visión de que los jóvenes tenemos muchas cosas para aportar. Yo creo que naturalmente todos tenemos ideas, ganas, cosas para hacer, que capaz no consideramos propio que sea política, pero que en el fondo lo es, y que me parece que los jóvenes son esas personas que tienen la posibilidad de ver al país y de transformarla. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Mañana más. Luciano. Sí, ¿qué pasa, Magallanes? Magallanes, ¿me deja mandar un saludo grande hoy? A ver. Hoy es hoy fechas importantes por todos lados, ¿no? En esta efeméride rodante que soy, recordando hitos de la historia. Rodante porque está gordo, dice usted. Estoy un poco excedido, pero ¿sabe por qué? Sí, discúlpeme, pero bueno. Como no puedo irme del país. Sí. ¿Otra vez con la misma cosa? No, el otro día me fui, bueno. ¿A dónde se fue? Se contradice. A Nueva York. ¿En serio? Harvard. Ah, estuvo allá, es claro, sí. Claro, con Jorge, sí. Y Beatriz. Y quedamos para encontrarnos hoy también, así que hoy salgo a mi jet, a festejarle cumpleaños al Pato Donald, que un día como hoy fue creado en el año 1934. Mira, y en usted, el año 1960, ¿qué pasó? Debe haber algún canal de televisión. Tibio, me ¿Tibio? Pongo de pie. Sí. No, pero siéntese, sí, que si no, perdón, se lo escucha bien. Siéntese. Canal 13. ¿Qué? Da su primera transmisión. Empieza a transmitir. Y hoy está en su mejor momento. Sí. Y le quiero mandar un gran saludo a todos los trabajadores de Canal 13, y sobre todo a Mañeto. Dijo los trabajadores. Sobre todo a Mañeto. Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700, Alú. Hola, habla Juan de Palermo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Galende en este momento sobre lo que nunca van a decidir Clarín y La Nación. Lo que me gustaría saber, porque no lo pude leer ni ver en otro lado, no tengo internet, ¿cuál fue el tono del discurso de Dilma Rousseff? Gracias y felicitaciones. Mi menor. No, yo le puedo decir que fue... Tranquilamente le diría... Vio que los acordes tienen un espíritu, digamos. Fue en la mayor. En la mayor. Sí, digamos, bien claro, bien redondo. Hizo una reivindicación muy importante de Dilma Rousseff en Naciones Unidas respecto de el comercio y la protección que está teniendo a su producción en este momento Brasil. Porque vieron que también a los brasileños se le abrieron frente por todos lados, con Europa, con Rusia, con China, con Estados Unidos. De eso no se habla en este país, digamos, solamente se habla de la situación de la economía argentina y dicen que Brasil está todo bien. No, Brasil tiene problemas muy serios en relación a, justamente, a las políticas de comercio que ha tomado a partir de la protección de su industria. Lo mismo que Argentina, digamos, lo mismo que el resto de la región. Lo mismo escuchamos mensaje, aló. Sí, Lucho... Cintia, yo creo que no tenemos que darle más pasto a las hienas, porque realmente la presidenta les contestó y les amplió las preguntas que hicieron. Realmente estuvo bien, los que quedaron mal fueron ellos. No marquemos nosotros la agenda, que ellos no nos marquen la agenda, la tenemos que marcar nosotros. Habla Norma. Gracias, Norma. Lo mismo decimos. Luchito de mi corazón, te noto desesperanzado, como diría Guerrero Martínez. No estás haciendo mal tu trabajo, lo que pasa es que los que te escuchamos estamos convencidos de la tarea inclusiva de este modelo. Lo que no opinan, los que no opinan como nosotros, escuchan, leen y miran otros medios. Te quiero, dice Marita. Gracias, Marita. ¡Aló! Buenos días, Cintia Galén, lo vi allá anoche en 678, lo felicito. Por el programa de la radio también. ¿Qué pasa al tanguero Flores que dijo era una cargada que pidamos temas por la compu, por la radio? Y yo le pedí desde el alma por Pugliese hace un montón y no pasa ninguno de los temas que le pidió la gente. Bueno, igual lo queremos a todos. Felicidades, Norma de Tigre. Gracias, Norma. Bueno, es lo que podríamos esperar de un hombre, sí, ¿no? No, ¿por qué dice? No diga esas cosas, Alberto. No diga esas cosas, Alberto. Le vamos a decir a Alberto porque seguro va a cumplir. A mí me produce un profundo rechazo. A nosotros no, y por eso lo tenemos acá, Alberto, todos los días a las 11. Pero ya te va a pasar el tanguito. Ahora le vamos a decir para que lo sepa y a lo mejor la semana que viene o en esta semana. Vos quedaste escuchando la radio y en algún momento lo va a pasar. Amigos, a mí me importa poco y nada lo que escriba Clarín, La Nata y toda la rufla de voceros del